Bueno, pues una semana más ya estamos con el podcast de Stay Away, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Yeah! ¡Qué artista! ¡Qué no es artista! Me ha salido solo, natural. Número 42, ya el último podcast de verano. De la vida. Todavía nos quedan. Madre mía. Estamos entrando en septiembre y habrá que grabar más. Y todavía la vuelta al cole, la vuelta a los videojuegos. La vuelta a la vida. Volver a empezar otra vez. El sentido de la vida. Esta semana es una semana muy especial porque por fin vamos a hablar de lo que todo el mundo habla realmente, ¿no? Juego del año, ¿no? El juego sin bugs. No Man's Sky ya ha sido muy jugado por alguno de nuestros miembros y miembra, y vamos a hablar bien de él, a entrar a profundizar en él si se puede y a sacarlo. Lo bueno y lo malo de él. Aparte de eso también vamos a hacer el análisis de un par de jueguecillos que han salido, como son Abzu y Bound, unas decepcionantes y otros no tanto. Muy indie el podcast, ¿no va a quedar esta ¿sí? vez? Sí. Bonito y colorido. Bueno, indicaron, ¿no? Ya hablaremos. Ya hablaremos de ello. Y aparte de esto, pues algunas noticias que también han ido saliendo, pero muy poquitas. Vamos a centrarnos más en los análisis que en las noticias, porque pasan pocas cosas en verano, chicos. Pero antes de nada, ¿quién está hoy aquí con nosotros? Dave. Desde Alcalá, ¿qué tal? Chicos, ¿qué tal? Estoy muy contento de estar aquí. Segunda grabando. Semana consecutiva que no te tengo a mi lado. Yo, ¿esto qué está pasando? Esto no puede ser. No sé, el verano tío, no se sé. Va a acabar, hay que volver a la amistad y a la alegría y a los abrazos y a la masturbación en directo. Colectiva. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Los de Jugata, ¿no? ¿Has jugado muchas cosas estos días? Juego mucho, siempre juego mucho. He pasado el Ratchet, me he pasado el Titanfall, la beta me la he pasado también. Todo lo bueno. Muy bien. ¿Qué más? Chus, desde Madrid, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? Pues nada, estamos. A ver si acaba ya el calor con el verano y nos da un poco una tregua. Hasta los cojones. Pudrirme de calor. Te tenemos ahí sin ventilador, estás asfixiado. Sí, me vais a matar. Joan, desde Barcelona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Oh, yeah! Eso significa que estás bien, que estás mal. Sigue vivo, sí. Estoy vivo, un poco hasta los huevos de estar trabajando todo el verano, pero bueno. Ah, bienvenido al club. ¡Oh, yeah! ¿Qué más está con nosotros? Dimas, desde París, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chavales? Pues nada, aquí perdido en el espacio. ¡Oh, papi! ¡Bonito! Canto piedra de Marte. Como el desarrollo de No Man's Sky? ¿O? Para mí, la moda. No, vamos a hablar largo y tendido, porque lo merece, la verdad. Julián, de sangre. Julián, desde Lleida. Ya buenas, chavales. Se ha sentado desde su viajecito a Alemania, ya está, ha vuelto a la normalidad. Ya tocaba, macho, ya tocaba. Ya, yo también he estado viajando por el espacio, pero he vuelto a la Tierra. Oh, Dios, muy rápido. En todos los sentidos, ¿no? Además. ¿Sigues tirando el perro para el Pokémon o qué? Que va. El perro sale, pero el Pokémon ya no. Oye, una pregunta. ¿Alguno sigue jugando a Pokémon GO? Yo lo diría en Dios, Dios. Casi la primera Dios. Semana. ¿Qué ha durado un mes, la fiore. Todo Dimas era el pro Pokémon. Todo sigue su curso, chavales. Dijimos que nadie acaba septiembre y efectivamente nadie. O sea, nadie empezaba septiembre con Pokémon. Y yo, Álvaro KNS, desde Madrid, también presentando el podcast. Así que nada más, vamos a empezar con algunas noticias que han ido pasando estos días. Sobre todo una que a nosotros nos la pone muy gorda, ¿no? Que es el anuncio del nuevo DLC de Dark Souls 3. ¡Dios! ¡Por favor! Vaya puñalada por la espalda. Julián, cuéntanos más. Pues ¿qué os voy a contar si estamos todos los que hemos jugado a Dark Souls... Empalmadísimos. O sea, con... todas las cosas que han ido saliendo desde Dark Souls, parece que nos habíamos olvidado un poco de él de cara a los GOTYs. Y desde mi punto de vista ha sido volver a ver el tráiler y volver a tener esperanzas. No ha sido el único, ¿eh? Revisar el top 3 de los GOTYs. Exacto. Este año es top 5, que lo tenemos ya muy claro, que llevamos hablándolo mucho. Bueno, mucho ya se verá. No, ya se verá ni pollas. 5 este juegos. Top 5. Que va a ser difícil. Que no jugáis a nada. 5 de 10. Eso digo yo. 5 de maricas. Me cago en la leche. Bueno, va a ser difícil, va a ser difícil. Pero bueno, como dice Julián, desde el anuncio del DLC y ese vídeo tan maravilloso que han sacado los chicos de From Software, maravillosos, espectaculares, volvemos a replantearnos si meter a Dark Souls 3 en el ranking de los GOTYs, tío. Yo lo tenía ahí, de siempre. Para mí se me ha ido bastante y al ver el tráiler es que ha vuelto de golpe a mi corazón. He sido como, ¿pero qué cojones es esto? Trae encima fanservice, parece que a ver, estos son todos suposiciones, pero podría salir Sif, podría ser el mundo pintado de Arami, no, podría ser no, no, pueblo, pero que no. Yo a mí me viniendo de Dark Souls referencias... 3, que es todo puto fanservice, no me extrañaría nada, tío. El 90% de Dark Souls 3 es fanservice. ¡Hala! Joder, eso es así. No pasa 90, nada, ¿eh? El 90. 100, perdón. 120. Joder, yo os digo joder. Que no es el mundo pintado. Me la juego. Nah. Hombre, ha salido el nombre del NPC y se llama La Pintadora, o sea que... ¡Oh! Te la jugaste mal. No, pero no tiene nada que ver, pero que puede ser otro. No digo el mundo pintado de Anabis de toda la vida, digo otro. A ver, lo que está claro es que es un guiño. Claro, sí. Clarísimo. A lo mejor es el artista es que sea lo mismo. El cuadro. Y ahora hace otro nuevo. A lo mejor vas al mundo ese, está nevado, yo qué sé. Sale en el tráiler un vikingo que me hipea de la hostia. Sí. Y es la señora del caldero. La señora del caldero, tío, esa que tiene. Vikingos de For Honor. Y las moscas, tío, me han encantado también. La vasija del señor, tío. Lobitos sí, y todo por ahí. Los lobos, tío, los lobos. Uf, qué tiene una pinta todo lo que se ha visto y con esa música, madre mía. Lo que sale el día de las Guardian. O sea, que le den por culo el DLC. Dios, es que no da puta. Fumito. Eso es una puñalada a su maestro, a Fumito, por parte pero de Miyazaki. Bueno, no, el juego de Fumito probablemente dure una hora y media. Es verdad, es verdad. No, pero esto no es ningún insulto. Que no pasa nada, chavales, relajado. Ah, vale. Vayas. Los juegos de Fumito duran 3/4 de hora. Vas a cagar y te lo pasas. Eso es lo mejor del juego de la historia. Que no, y... Así que este te lo pasas en 2 horitas y luego te vas a jugar al DLC de Dark Souls y listo. Hombre. 20 horas, mínimo. Pero así, durará 20 horas el DLC. No hay dinero para todo. Mira, a diferencia de Bloodborne, este va a ser un DLC, el primero de dos DLCs de Dark Souls, si no me equivoco. Sí, y no han hablado de horas, pero joder, yo creo que 10 aseguradas. Joder, qué hype, Dios mío, se me está subiendo la sangre ya a todos los lados. Es que hay que tener en cuenta que es la despedida de Miyazaki definitiva de la saga Sol, supuestamente. Es muy tocho esto. Y además es que los DLCs de toda la saga siempre han sido prácticamente lo mejor del juego. Lo mejor del juego, casi, menos Bloodborne. Y que se contaba... hype por las nubes. Los DLCs del 2 salvan al 2. Sí, vamos, se la folla por todas partes, son muchísimo mejores en todos los sentidos. Yo los tengo pendientes, a ver si me los paso. Y los mejores bosses siempre están en los DLCs, Artorias, Manus, Calamet, joder. Kos, huérfano. Joder. Hijo de la gran puta. Ceden los ojos. Lady María. Lady María, el mejor boss del juego para mí. Madre mía. ¿Qué bueno, cosas, amigos? Muchas ganas. Y también se ha dicho del DLC que iban a salir nuevas armas, hechizos y como una arena PvP, ¿no? Que sí. Al principio... hubo un leak y se creía que solo iba a ser eso, el primer DLC. Y vamos, la gente pintaba, se echó las manos a la cabeza ya, ¿eh? Pintaba decepción, pero luego sacaron el tráiler para confirmar eso y que iba a tener también su mapa extra de historia y a correrse todo el mundo. Así que nada. DLC del año. DLC del año y juego del año, uno de ellos sin duda alguna. Así que más cosas, chicos, ya que estamos hablando de novedades PlayStation 4 Slim, Dimas, ¿qué pasa? Ya por fin lo tenemos aquí, ya es real, no es un rumor. Sí, bueno, pues como pasan todas las generaciones de PlayStation, ¿no? Esto se veía venir, ¿no? Una Slim, no sabíamos cuándo, pero nos ha pillado a todos por sorpresa porque ha habido, vamos, o sea, ha sido filtrado completamente, diseccionada, unboxing... La han probado incluso en la tele, o sea, encendida, se han visto los mandos, o sea, todo, el packaging, o sea, está como si, yo creo que se presentará evidentemente el día 7, ¿no? Todo con Neo y está para que salga el día siguiente prácticamente, ¿no? O sea, está todo preparadísimo para que salga a la venta. Sí, parece que se ha caído un camión, ¿no? Sí, prácticamente, ¿no? Yo, mi teoría es que esto es... filtrado por Sony aposta, porque es Sony la que se encarga de enviar estas cosas a los youtubers a sabiendas de que a alguien se le pueda ir la mano. O sea, como que está un poco como sentido. Está tampoco ha censurado mucho nada, ¿no? No ha censurado los vídeos ni los suprimido los vídeos. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Sí, sí. No, no, no han prohibido nada. Se a, ha visto, a mí me suena haber oído que sí, que los habían suprimido y habían amenazado con acciones legales a los que lo habían filtrado. Bueno, pero porque es lo que tienen que hacer, pero no les he claro, visto tanto movimiento como claro, en otras exacto. veces. O sea, si tú quieres que sea una filtración tuya, pero que no se sepa, entonces tienes como que acometer acciones legales, como que esto se te... como que te la han metido doblada, vamos. Pero para mí es Sony el que ha filtrado esto totalmente. Y como decía Dave el otro día, no sé si lo decíais en el grupo, es, puede que sea un poco para desviar la atención de Neo, ¿no? Eso es, eso y es. Que, y que el, ese día que se presente Neo, la atención sea exclusivamente en Neo y como que cuando salga el anuncio de Slim, pues digamos, bueno, venga, pues pasemos a, al meollo, ¿no? Es que para eso están allanando el terreno. ¿Por qué sí, no sacas sí. Un clip de 30 segundos si lo enseñas y ya está? Pero vamos, yo en mi vida he visto que hagan un unboxing de forma no oficial de una consola que todavía no ha anunciado la compañía. Yo es un canteo. Cada vez se filtra más. No sé si en los iPhone puede pasar también. Hay de fotos hecho, mira, y demás. Iba a poner ese ejemplo. iPhone, Apple antes era súper restrictiva con todas estas cosas, no se sabía nada prácticamente hasta el día de la keynote. Y ahora se sabe cómo va a ser el iPhone un mes antes, dos meses antes. Tienes sí, prácticamente fotos, todos los componentes, fotos. O sea, que esto no se sabe si es culpa de las compañías que lo filtran a posta o porque no pueden. No o pueden, un globo sonda, ¿no? A lo mejor. Claro, no pueden acometer estas filtraciones. O sea, no pueden. O sea, en internet, cuando algo sale, se propaga como una plaga, ¿no? Claro, es que además, teniendo todas las consolas ya hechas para que el día ese que lo anuncien esté en la calle prácticamente, pues exacto. Imagínate la de trabajadores que estarán ahí en la fábrica y podrán hacer fotos. Exacto. Que exacto. Son muchas cosas que no se pueden controlar sí, al final. Sí. Pero bueno, vamos a hablar un poco de lo que se ha visto, ¿no? Lo que se ha visto es, vamos a decir que es no la mitad de fina, pero prácticamente, ¿no? Es un poquín más chata, ¿no? Y prácticamente mismas dimensiones, ¿no? El cuadrado es prácticamente igual. Se han visto fotos de comparaciones con la otra. Yo no veo mucha diferencia. No es tan slim, en realidad. No, no es tan slim, pero porque es que para mí la PS4 es que no es muy grande. Es no, una no, consola no. Si la comparas pequeñita con la One, ya. Claro, y encima luego tenías la comparación con la One, que era ahí el VHS del año 90. Pues, pero vamos, no tiene mucho más que le han quitado los botones táctiles, la luz, que esto es lo que hace siempre abaratar sus costes. Revisiones, ¿no? Dar las pijotadas, ¿no? Le han quitado pues la zona esta que es como brillante, ¿no? Ahora todo es mate y ya está. Se acaba de salir hoy un rumor que dicen que tiene Wi-Fi 5 GHz en vez del típico de 2,4. Pero no creo que tenga mucho más. Ah, sí, y sin salida óptica. Que esto, ojo. Es una mierda, es una mierda, ¿eh? Esto es una mierda, sí. Porque, por ejemplo, sí. yo tengo unos cascos que sacan el 7.1 con la salida óptica. O sea, si renuevo, a tomar por los cascos, ¿sabes? Pero o sea, esto es ya lo poco... hizo... Ha ido reduciendo conexiones. Por ejemplo, en la Play 3 tenías la conexión de... que te servía en la Play 2, la de componentes, y, sí. y la quitaron para al pasar. Con Play 3 es que quitaron mil cosas. Sí, de la primera Play 3 al primer rediseño quitaron prácticamente todo. La retro, por ejemplo. La retro con la retrocompatibilidad. Bueno, pero la retrocompatibilidad es más pequeño también. ¿Qué os parece estéticamente? A mí no me gusta. A mí me gusta más la que tengo. Yo a mí me gusta bastante más. Vamos, es que la que tengo me parece súper bonita. Sí, y está. Los rectos suelen estilizar más. No la veo tan fea porque la gente está diciendo que es muy fea. No la veo no, tan fea. Tan no fea, es, fea no porque es. La veo muy no, sobria claro, y tal. Y no me parece mal eso. Pero vamos, a mil jodidas millas de la normal, ¿no? Sí. Porque estaremos de acuerdo todos. Es que parece más un disco duro que una consola. Sí. No sé si se... sí, sí, sí. Joder, Mike. ¿Os la jugáis con el precio o qué? Yo creo que no puede ser más cara. Yo he visto. No, hombre, no jodas. Es que se han habido muchos rumores. diciendo que iba a ser más cara, pero claro. Ha habido dos filtraciones. Una del Zex, de las tiendas Zex de Reino Unido, que la listaban a libras y en el cambio a euros salía el primer modelo. Dicen que va a haber dos modelos. O sea, esto no sé. La que se ha filtrado es 500 gigas. Dicen que va a haber dos modelos. Yo estoy seguro que va a haber dos modelos. Seguro, segurísimo. O sea, esto a 500 gigas nada más no puede salir. Y la decían que la de 500 gigas sería 380 euros. O sea, esto es una locura. Muy cara. O sea, no puede salir más cara con menos cosas. Es ilógico. Bueno, pero es que Sony, con el tema de los precios, que ya hablaremos luego, no parece que tenga una política de ir reduciendo progresivamente, ¿eh? Tampoco. Si acaso, yo creo que históricamente todas han salido al mismo precio que estaba en ese momento. Incluso menos, ¿no? O incluso pago menos. O sea, pues así. O el mismo o menos. O sea, que salga más cara es... No, porque además sale Neo, que va a salir más cara, evidentemente. O sea, no tiene sentido. Neo la sacaría más barata. Lo que tendría sentido es sacar esta versión como la versión para pobres, entre comillas, pero que sea así, y luego la Neo como la versión premium más cara. Una más barata, claro, y una, ¿no?, más cara. Es que la otra filtración ha sido la de 500 gigas a 250 euros, la de 1 tera a 299. O sea, pinta más. Y a mí me más parece creíble. Más lógico, claro. O sea, meterle otro recorte junto con la salida de Neo, que es lo lógico, ¿no? O sea, sacas una más potente, la otra le bajas 50 euros por modelo, ¿no? Que es como hacen todas las compañías, ¿no? Cuando Apple saca un iPhone, el anterior lo baja de precio. Pues esto yo creo que va a ser igual, ¿no? Y además, si están poniéndose en el modelo de teléfonos, de sacarte consolas cada muy poco tiempo... Tienen que imitar todo, ¿no? Si sacas un modelo más mejor que el anterior, lo rebajas y cuenta 100, lo que sea, ¿no? Creo que la Xbox One S está rebajada, ¿no? O al mismo precio rebajada. O sea que... Sí, bueno, sí, son cifras que son filtraciones, o sea que hasta que no sepamos el comunicado oficial estamos andando en fango un poco también. Pero bueno, yo para mí pero... me es más lógico los 250-300 que los 360 el primer modelo de 500 GB, ¿no? Eso es... ¿Y el rumor que hay del precio del Plus? ¿Creéis que dirán algo también? No, ¿qué? Hombre, eso ya lo han anunciado. Ya han desmentido, ¿no? O sea, han dicho que lo van a subir... En Europa, ¿no? En Europa no, ya, pero en Estados Unidos si en un por sitio... la fluctuación del dólar. O sea, porque el dólar... ha bajado, está peor, entonces tienen que subir el precio y en Europa han dicho que no lo van a tocar. Dicho, claro, luego esto, a ver, pero bueno, pues tiremos de hemeroteca, ¿no? Maldita hemeroteca, y en dos meses te lo suben, ¿sabes? O sea, que... Hacen un Albert Rivera ahí de manual. Y... Exacto. Más cositas, y hablando de novedades en las consolas, Chus, una nueva carcasa, por así decirlo, para la Nintendo 3DS. Vaya noticia. Sí, la he anunciado hoy, la verdad es que sorprende porque ha salido Reggie directamente. Sí, es que por eso es raro, ¿no? Sí, en el Twitter de Nintendo América, mostrando un nuevo modelo de 3DS con un diseño nuevo que tiene como un fondo cósmico espacial. Y no sé, llama la atención más que la consola, ¿sabes? Porque tampoco es que sea muy especial que sea Reggie el que la presente. Es raro. Le da como mucha importancia a un diseño distinto de la 3DS, New 3DS XL. Así que no sé, no sé si se llega a entender como Mario Galaxy NX. Galaxia. Una galaxia, claro. Hay que decir que solo se ha anunciado de momento para América. Y que sale esta semana, o sea que ya. Sí, que es algo como que tenían preparado, ¿no? Y bueno, pues lo de que se salga Reggie, pues yo qué sé, a lo mejor es porque... Sí, le da como una importancia que no es normal, porque lo o típico... importancia, o que hacía mucho que no salía y ya... Sí, yo creo que es más eso. Hay que salir... Como Nintendo da asco y no tiene nada que anunciar ni presentar, pues ha dicho de Reggie, venga, yo te presento esta mierda. Ha venido de vacaciones y ha dicho, dame la consola. La vuelta al cola. Y ponte ahí a grabar. Hijo de puta. No sé, sí, no, sí que es raro que saquen un modelo así, ¿no? Galaxy Style, además se llama así, Nintendo New 3DS XL Galaxy Style. El resto de versiones especiales a mí me parece más bonitos y todo, las de Zelda, las de Monster Hunter. A ver, claro, sí, yo esto no lo veo una versión especial, lo veo una versión random. Una carcasa, sí, tío. No parece como ni un recolor oficial. Una carcasa. Como un recolor. Como no haya, oficial de Nintendo como no haya lo ni que nada. Comentando de un sí, como un mensaje subliminal, uno Illuminati y todo pues eso. No es ni una galaxia, es una nebulosa, parece el nomás Sky. Sí. Sí, a lo mejor troleo, ¿no? Se simpatizan, ¿no? Sí. ¿Te imaginas que no tiene el No Man's para 3DS, tío? Joder, qué guapo. Lo compro. Imagínate que el mes que viene anuncian un Galaxy de salida con la NX, tío, y ese friquiño, yo qué sé. O sea, tal y como anuncian el No Man's Sky para la consola, para la Nintendo, ya te digo yo que alguien dice que es GOTY el juego, que es buenísimo. Ya ves, alguien que se llama Jorge. Porque la Wii U va a mejorar el juego, porque va a dar 60 FPS. La magia. Un saludito, aquí a Jorge y a Sevinagre, ocasional. Queremos. Y mucho hype, mucha cae. Uy, no sé ni hablar, disculpen. Mucho hype por esta noche, porque por fin sale la expansión de World of Warcraft Legion. Por fin, y aquí llega el momento Blizzard, Horn. Amigos, algunos días es con Overwatch, hoy toca con World of Warcraft. Y mucho hype, porque había salido hace unos días ya. Como que siempre te preparan un poquito unos días antes de que salga la siguiente expansión, te sacan algunas cosillas y ya se pueden crear los cazadores de demonios, por ejemplo, que son los nuevos personajes, las nuevas clases que han metido para la expansión de Legion. Y también podías hacer la misión preparatoria para ya encandilarte, ¿no? En la historia nueva de Legion, que es una misión que he hecho yo hoy y que me ha disparado el hype por las nubes. Y que no os voy a decir nada porque muere muchísima gente y es tela marinera. Hola, Juego de Tronos. Y, sí, en plan, total, ¿eh? No me lo esperaba para nada porque muere gente súper, súper importante y vale. Cambian muchas cosas y merece mucho la pena para los que les guste World of Warcraft, que toma un rumbo nuevo y la Alianza y la Horda se unen para enfrentarse a la Legión Ardiente y es la pero polla, la verdad. Blizzard ya lo tiene esto, ¿no? De poner unos días, lo hizo con StarCraft. Sí, de poner unos días. Unas misiones prólogo. Previas de prólogo con. Es un prólogo, para meterte ahí en. Eso es. Para gente que lleva. Yo pienso que es para gente que lleva mucho tiempo sin tocarlo, a lo mejor, y que siempre vuelve con la expansión. Para crear hype, sí. Claro, para meterte ahí en farina, ¿no? Y que igual que con StarCraft en este caso, pues te ponen ahí en el carril de la historia, de cómo va a ir. Exacto. Y así pasa lo mismo, aquí es lo que pasa exactamente después de la cinemática de presentación, vamos, que es la intro del juego de World of Warcraft Legion. La incursión a la isla con los barcos voladores y no todo eso. No me digas que le pasa algo a Sylvanas. No te voy a decir nada, amigo, con Sylvanas, pero con Sylvanas pasa algo, solo te diré eso. Algo muy importante. Yo lo sé. Así que, amigos, Freaks de Warcraft, id corriendo porque es el hype. Esta noche ya, ¿eh? Sí. Esta noche va a dormir Peter. A las 12 de la noche. Amigos. Y más cosillas, Dave. Te dejo decir hasta su nombre porque te flipa. Ay, Dios mío. Es que es el mejor desarrollador actualmente del mundo, probablemente. Aunque no juega ningún juego. Pero por el nombre, ya tiene que ser el mejor. Solo por el nombre. Fumito. El desarrollador actual de Final Fantasy XV, que sustituyó en su momento a Nomura. Tabata. Nuestro querido Tabata. Tabata. Está realizando promoción y declaraciones por todas partes del juego. La verdad es que es un tío muy honesto y muy, muy guay, el mejor. Y ha estado diciendo y aclarando cómo iba a ser el desarrollo del juego. Porque le preguntaron si iba a ser todo entero mundo abierto, si iba a haber más partes lineales. Y ha dicho que la primera mitad del juego va a ser todo mundo abierto, pero luego, a partir de la segunda mitad, va a ser todo desarrollo de lineal. Y se ha desatado un poco la polémica con esto. Por problemas del desarrollo que ha tenido, por bueno, una serie de cosas. ¿Qué os parece eso a vosotros? ¿Os da confianza? ¿Os da miedo? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Tanto tiempo de desarrollo tiene que afectar de algún modo al juego final. Sí. Eso es evidente. Pero a ver, el tema es que lo curioso es que normalmente los Final Fantasy han funcionado al revés. Sí. Una parte, sobre todo el 13. El 13 es el que ha funcionado más. Esto era más lo mismo. O sea, era todo lineal, recto y por un pasillo hacia adelante, y cuando llegabas a la llanura, pues tenías el digamos, zona abierta, digamos, mundo abierto, que ibas por ahí haciendo las misiones de caza secundarias. Y en cambio otros, bueno, el Final 7, por ejemplo, tenías una libertad, pero una libertad limitada, porque salías de Midgar, por ejemplo, bueno, al principio de Midgar es todo pasillo, y luego cuando salías de Midgar tenías la parte del ir hasta persiguiendo el rastro de Sephiroth, y quizás lo único que tenías por el camino, creo yo recordar, era quizás el Nido de Fénix. Y poco más, no tenías muchas alternativas de dónde ir. Hay que tener en cuenta que es el primer mundo abierto real en la saga. Esa es la cosa. O sea, no creo que la parte lineal sea el pasillo de Final Fantasy XIII tampoco. Claro, será a lo mejor como en el resto de la saga. Zonas más instanciadas. Una mazmorra con sus distintos caminos, que ahí encuentras un cofre, que ahí encuentras un monstruo, pero no es tan mundo abierto como lo están presentando entero. A mí yo no lo veo mal, sobre todo a la hora de centrarse en la historia. La decepción llegaría si es como ha dicho Joan en el Final Fantasy XIII al principio, que es un puto pasillo ir de A a B. Claro. O sea, claro. Si te ponen algo instanciado, rollo Final 8 o Final 7, de los mejores Final, pues va a ver, no es un mundo abierto, pero joder, tienes tu exploración, tu mínima exploración. Pues que es lo que veo. A mí no me parecería tampoco tan bestia, ¿sabes? Pero si esto pasa en muchísimos juegos. Esto pasa en muchísimos juegos, tíos. El Final Fantasy X era muy, muy, muy lineal. Y para mí es un juegazo también. Sí, maravilla. pero al final, que tenías la nave y podías acceder a todos los puntos. Claro. Digamos, esta era la parte más abierta. Normalmente la parte final del Final. Es cuando se abre el juego, sí. Se abre el juego para que tú, pues, o puedes irte a matar el enemigo final, o toda la zona que dispara a levear, el enemigo final. Esa, sí. Pero eso yo creo que si te deja para ir a levear y conseguir armas finales y sí. Enemigos, claro, es que especiales. Yo creo esto, que aunque vaya a ser lineal la parte final, lo que sí que seguirá viendo es un backtracking para que tú puedas ir donde te dé la gana. Segurísimo. Lo importante al final es que la historia justifique que sea lineal y que valga la pena. Y si tenemos las dos cosas... Esa linealidad será justificada 100%, hombre. El juego empieza rollo mucho más desenfadado con el grupo que se va de más. El Divas tomando café. El grupito saliendo a cazar con una despedida de soltero, algo así, hablamos en el último podcast. Y creo que conforme la historia tome gravedad y situación y el ritmo tenga que acelerarse, es normal que el juego se vaya hacia la linealidad en el sentido de querer ser más rítmico. Nos pasan muchísimos juegos. O sea, esta tarde hemos estado hablando de The Witcher. La parte final del The Witcher, muchísimas situaciones son en zonas instanciadas. La parte de los barcos, la cacería salvaje, todo congelado, paredes, y tú tienes que ir hacia donde tienes que ir. Luego el comienzo era todo sandbox gigante, pero sí, bueno, tienes que situacionarte, la situación es ahí. Era la misión final, ¿sabes? O sea, sí, pero bueno. Es lo mismo, The Witcher todo transcurre en el mismo mundo, y esto como parece que va a ser grandes instancias al principio de mundo abierto, y luego ya los siguientes niveles van a ser únicos, pero van a ser lineales. No sabemos nada de eso. Claro, esto es especular también. Es especular. Yo creo que, sin decir que no esté justificado lo de que vaya a ser lineal la última parte, creo que tenían en mente desde el principio que el juego iba a ser por completo un mundo abierto, pero con todo el tema del desarrollo tan complicado que han tenido y demás, pues han tenido que, no digo recortar a lo mejor, pero que han tenido que ser menos ambiciosos. De hecho, el juego empezó a desarrollarse no iba a ser un mundo abierto. Cuando cambió a la Next Gen y cambiaron de directores, es cuando dijeron, vamos a hacer un mundo abierto. Claro, pero eso ¿cuántos años hace? Claro, esto, pues cuando sale... El juego lleva 10 años de desarrollo. Se representó, ¿cuándo fue? En 2013 otra vez. Ya es cuando cambiaron un montón de cosas y era prácticamente un juego nuevo, manteniendo algunas cosas, pero como han cambiado de la dirección y todo, fíjate. Este juego a saber qué pasa con él. Yo tengo esperanzas depositadas en este juego y espero que la parte final esté bien. Yo creo que va a estar bien. La verdad es que después de 10 años de desarrollo, podría parecer un juego mucho más Frankenstein de lo que al final parece. Me parece un juego bastante cohesionado con todo lo que hemos visto, porque el segundo DLC, que era algo mucho más dirigido y con entornos un poco más cerrados, funcionaba bien, vamos, a mí me gustó. ¿El DLC te refieres a la demo? La Platinum Demo. Ay, sí, perdón, segundo. La segunda demo. Esa no la jugó, no sé. La de los martillos de juguete. Esa es. La demo técnica, esa es una demo técnica. Pero precisamente el hecho de que según parece, hay una guerra, el hecho de que sea lineal me parece a mí que es la manera correcta de gestionar lo que, por ejemplo, en el Witcher no se gestiona muy bien, que es la gestión de la urgencia, ¿sabes? De que claro. Estoy buscando algo. Eso es. Lo que no puede ser es que estalle una guerra y me voy a coger flores. Entonces, claro. si hay esta gestión de cuando empieza la acción o cuando hay un giro de guión, tiene su sentido que tenga una linealidad por el desarrollo de acontecimientos, pues a mí me parece perfecto que sea lineal. Y me parecería mal que fuera abierto porque es eso. Uy, están atacando, van a destruir la ciudad. Vale, un momento, que voy aquí, un momento. Me voy a cazar un ciervo. Voy a cazar un poco, grindear un poco de nivel porque los enemigos que veo son de un nivel demasiado para mí. Y luego, si eso, ya vendré. Eso yo lo veo... Que me van a esperar. Sí, es una concesión ahí, ¿vale? Muy de videojuego de toda la vida. Pero eso, claro. Pero los que lo hacen bien, tío. Está claro, es que está claro. Pero sí, ya te digo yo, si el hecho este de que sea lineal lo es... por una cosa justificada, pues lo veo perfecto. Sí, yo también, sin duda. Así que nada, yo creo que está todo dicho, ¿no? Vamos a empezar a analizar juegos ya, ¿o nos dejamos algo? No. Bueno. Darcy dice en Goti, pon aquí. Eso, sé quién la ha puesto, no sé por qué. Ay, qué otro lado. No sé con quién queréis empezar, con cuál queréis empezar. Hablar de Abzu y de Bone antes de hacer de meternos en faena con No Man's Sky. Farina. Y no sé si quieres empezar mejor como vamos a vinagrear tanto con No Man's Sky, probablemente. Empezamos con el vinagre primero de Bone, si quieres, que por lo visto Dave tiene cosas que contarnos malas acerca de este juego. Y no muchas, porque de lo malo tampoco hace falta entrar mucho en materia. Soy el único que lo ha jugado, ¿no? Sí. No, yo también. No, a mí sí, me ¿no? Ah, mira. Sí, me lo he pasado. Vale. Pues sí, vamos a entrar con Bound, el nuevo juego de Plastic, de desarrolladores del Datura y el Lingering Shadows, creo que eran como más demos conceptuales, visuales, cosas raras, de un estudio más o menos pequeño, pero que siempre con el apoyo de Sony y de Santa Mónica, sobre todo, que aquí también ha colaborado en, imagino que en lo visual y en lo técnico, no lo sé. Y bueno, no sé, ¿cómo lo has visto tú, Julián? Porque yo lo he visto mal. Muy mal, Abzu, joder. Es, a ver. No, Abzu no. Bound. Bound yo no lo he jugado, yo he jugado a Abzu, tíos. Joder, vaya, hombre. A ver cómo está el rollo, ya creía Blood que tenía un apoyo moral en mi mierda. Vale. Pues todo para ti, tío. Bueno, toda la responsabilidad. Pues nada, no sé si habéis visto algo de él, pero es un juego como muy... Estos visuales que son ahora muy evocador, en el que manejas a una bailarina que tiene que atravesar una serie de escenarios a través de plataformas y demás, y pretende contarte una historia a través de todo ello, que supone que es lo fundamental, ser un juego narrativo y en el que te cuenta un juego de... El juego habla de una serie de traumas que tiene la protagonista y demás. Bueno, pico juego de esta gente que quiere transmitir cosas de manera sutil y onírica a través del escenario, de esas animaciones tan bonitas, porque... Vas con cada animación contextual, el muñeco va bailando y hay incluso un botón para que haga su coreografía de baile, que la verdad es que es precioso. Si me tengo que dar con algo bueno del Bound, es con lo visual, que es increíble. Por el diseño artístico, por las animaciones, es de quedarse embobado mirando el fondo, súper abstracto, súper, es como una pintura extraña, abstracta, es precioso, es una pasada. Y sobre todo ver esas animaciones, que a mí me flipa. Yo cuando lo veía en el trailer lo vi canas igual, ¿te acuerdas cuando lo veíamos? Nos quedamos locos. La música era impresionante. La música también estaba bien. Sí. Está bien, la música es otra de las cosas. Es que tiene muchas cosas que están bien y que tienen potencial, pero no saben encajarlas ni meterlas ahí. La música, por ejemplo, nunca saben cuándo meterla bien y esa rítmica muchas veces con lo que estás haciendo y la caga por ahí. Pero lo peor, hay varias cosas. Todo está mal en realidad en Bound. Es lo que me pasa con él. Las secciones de plataformas no están muy bien diseñadas, de hecho están muy mal pensadas. Al ser el escenario tan abstracto, como que se deshacen las plataformas a nivel visual como muy bonito, pero luego tiene bugs y errores en las que te caes, la cámara no funciona, es un desastre. Pero lo peor es que quiere contar una historia y jamás lo hace a través de esas mecánicas. Las plataformas están ahí como podrías estar nadando o podrías llevar un puto arma matando bichos que no tiene absolutamente nada que ver. ¿De qué trata? De vez en cuando, por cierto, ya que pues... Estás... no sé si es hablar demasiado, pero como es un juego de mierda y no lo vas a jugar, lo voy a destripar. Es comienza siendo una mujer embarazada en una playa en la que va mirando un cuaderno y a través de ese cuaderno vas eligiendo los niveles estos abstractos que hay. Y se supone que te va relatando la vida de ella de pequeña y de cómo tenía un trauma con la familia. El típico trauma de Antena 3 por las tardes, que los padres se peleaban y la liaban parda y ella se ha quedado ahí con el trauma de su vida. ¡Oh, qué horror! Y lo transmitía todo de pequeña a través de esos dibujos de en las que ella era una bailarina y todo era muy abstracto y el malo era el padre y el hermano era otro bicho. Todo suena muy bien, muy bonito, pero es tan evidente, tan burdo. Te mete, además, si fuera sutil en esto, si los muñecos a través de esa experiencia onírica te los presentara solo así, pero es que además después de cada nivel hay una especie de escenita en la que recrea lo que de verdad sucedió ahí y es todo el rato redundando en lo mismo. Cada vez que te matas, que te pasas un nivel, es la familia en plan teniendo movidas y como eso no se ve en videojuegos, parece que tiene que ser muy guay, ¿no? No estamos acostumbrados a ver que hablen de esos temas y ya solo por eso ciertos críticos o cierto tipo de gente pues que hostia, los videojuegos, ¿a dónde están llegando? Están hablando de temas complejos, pero es que no habla de nada complejo, no transmite a través de lo que son las mecánicas de videojuego y encima la historia es una burda historia de estas que vemos todos los días, mal narrada por eso que os estoy contando y de Antena 3 por las tardes. Es que lo hace todo mal, el Lazu. Es una pena. Te digo, el Lazu, el Bound. Y con una pretenciosidad que no mola nada. Lo que más me jode, que encima vaya de ser onírico y sutil. No, eres todo lo contrario, eres evidente, no transmites a través de nada de lo que juegas. Porque lo de la bailarina es porque a la niña le gustaba llevar tutú, supuestamente, y ya está. O sea, no tiene más. Es precioso, es que es estético, es pura... parece que el estudio está enamorado de sí mismo en lo visual. Y que todo, parece que el juego ha sido concebido primeramente como esa demo que vemos todos de la muñeca bailando y luego han dicho, vamos a meter aquí una historia profunda para que sea todo la hostia. Pero no casa nada, no casa nada. O sea, es todo toda pura fachada. Y es, de hecho, es lo que jode. Los análisis que he leído señalan sobre todo esto, la capacidad nula por entrelazar los capítulos que vas jugando y que acabe teniendo un sentido global que realmente transmita algo. No solo qué intentas transmitir, sino cómo lo transmites, y que en eso el juego falla estrepitosamente. No sabe absolutamente transmitir en ningún momento a través de lo que hace el jugador. Para nada, ya digo que podrías estar haciendo cualquier otra cosa que no sea bailar y plataformear, porque no tiene sentido. De vez en cuando te meten a nivel visual referencias a lo que vivía la niña, pero son referencias cogidas por pinzas. Hay una escena que como que la madre se rompe un collar de perlas que tiene, en plan, está muy enfadada y se lo rompe, la ves tú, la escena te la planta en la cara. Y luego en el escenario normal representa unas bolas gigantes rosas que son ese collar, que es como el trauma de la niña que vivió ese momento muy jodido y ahora te voy a meter las perlas rotas aquí que te puedes subir a ellas en forma de plataforma y puedes saltar al siguiente lado. Es muy burdo, muy burdo, muy estética vacía, que en realidad no tiene ningún tipo de contenido y que solo está enamorado de lo visual. Qué bonito que es, de sí mismo. ¿No? Es una pena, porque de verdad que lo veis y es precioso igualmente. Y yo cuando lo veía, joder, un juego en el que las animaciones son esa danza tan increíble, me parece súper guay, una idea que te cagas. Que cada plataforma sea eso, sea forma parte del baile. Y joder, es una idea muy bien, pero todo está mal y encima es eso, es pretencioso y chabacano. Muy mal. La verdad es que me ha decepcionado un montón. Lo mejor es el tema que me dieron. Que me dieron un tema dinámico que está la muñeca bailando y es goti eso. Pero muy mal, una decepción bastante... Yo que lo esperaba, bastante tonta. Pero claro, luego te pones a pensar en los juegos que ha hecho esta gente y todos han pecado de lo mismo, así que... Cajón. Pero bueno, pasemos a algo bonito, por favor. Bueno, pues vaya saboraco, se te ha quedado ahí del... Tío, yeah, se ha quedado toda la mierda que tenía dentro, güey. Una bola de vinagre ahí. Del trauma de mi infancia que me pegaba mi padre. Menos mal que me fui de vacaciones y no me lo compré, ¿sabes? Ya ves, justo, ¿eh? Y luego me dicen... Ya hice yo de tester. Ya, menos mal. Y bueno, vamos a pasar si queréis con Abzu, que es otra cosa completamente distinta, ¿no? Aquí creo que hemos jugado a Abzu varios, creo que Joan también. Yo jugué al principio y me tuve que ir y no he seguido jugando. Tú ya te vale porque tienes dos no juegos a la mitad y no juegas nada. Que sí, ¿eh? Yo tengo responsabilidades. ¿Eh? Sí, y luego vienes y te pones a jugar al Overwatch. Me cago en tira. La puta. Juegazo el Overwatch. Juegazo, Oti. Siempre. Pero bueno, pasemos al tema. Abzu. Abzu. ¿Cuál es el problema de Abzu, chicos? Ya lo sabéis. Journey es el problema de Abzu, ¿no? Claro, yo creo que lo tenemos todo. Y para mí, injustamente. Porque creo que no pretenden lo mismo. Para mí, injustamente. Sí. Es que, pero es que el tema es que no pretenden lo mismo, ni ser el mismo juego ni nada. Y es que es muy fácil encasillarlo ahí, porque, joder, misma dirección artística, mismo compositor de la banda sonora. Avanzar y avanzar, el juego corto. Es muy similar, pero creo que no quieren contar lo mismo, vamos. A ver, es que es eso. Lo que pasa es que Journey es un juego ultra trascendental por temática y por todo. Es un juego que quiere hablar del viaje de la vida, el ciclo de la vida, y transmitido todo a través del diseño del juego de una manera como yo no he visto en mi vida. A ver, ya no vamos a alabar ahora a Journey porque todos sabemos que es de lo mejor que se ha hecho jamás en el videojuego. Sí. Y claro, tú fíjate la sombra que tiene encima. Es muy difícil, sí. O sea, tiene la sombra de uno de los más grandes de la historia ahí pesándole continuamente en un juego que solo quiere... Es una carta de amor hacia el océano, hacia la vida marina, hacia ese fluir del agua y demás. Y claro, pues es un juego mucho más menor en pretensiones. Como la comparación es jodida, pero cuando tiene tanto detrás de Journey, porque el director es el Matt Nava, el diseñador artístico de Journey, y es el primer juego que dirige él. Y claro, él solo había hecho la parte artística, no se había metido en diseño de videojuegos, y se nota que lo que ha cogido es lo que ha aprendido de sus anteriores juegos, de Flower y sobre todo de Journey. Y coge gran parte del molde de diseño, de sobre todo a nivel de estructura de niveles, lo copia sí. Tal cual. Y se hace muy evidente. Y eso le pesa. Le pesa cuando a lo mejor tendría que haberla hecho más única a su manera. Pero claro, hay que también ponerse el lugar del director. Es lo que has aprendido y has querido tú contar la historia a través de eso. Y para mí triunfa cuando lo consigue. Cuando sí que transmite todo eso. Que es esa carta de amor al océano que es. Pero claro, le pesa siempre Journey, es normal. Sí, pero bueno, intentando sacar a Journey de tu cabeza, que aunque cueste tanto, yo creo que mal juego no es para nada, ¿eh? No, a mí me encanta. O sea, creo que además es de los más bonitos que he jugado en muchísimo tiempo. Uf, visualmente es. Porque si además tiene cosas que son bestiales, sobre todo como dices tú, la naturaleza marina es impresionante. Recreada con un mimo. Ese momento de que además puedes agarrarte a los peces grandes y manejarlos y saltar hacia arriba, salir del mar y volver a caer. Si se mezcla todo esto con la banda sonora tan bonita que tiene. Y ese momento también brillante del banco de peces moviéndose. Que sí, eso es Next Gen pura. Es lo más Next Gen que junto a Inside en animaciones que hemos visto en los últimos años. Lo de los bancos de pescados es... Es una pasada, o sea. Es que es una cantidad tremenda de IAs moviéndose a la vez. Mientras sí. Es realmente impresionante esa parte. Todo creíble totalmente. Sí, es muy fuerte eso. Fuerte. Y bueno, lo que pasa que... Cerrando con Journey, ya sé que las comparaciones son odiosas, pero hay algo que no hemos comentado y es que a este juego le falta un componente que para mí fue esencial en Journey, que fue la experiencia multijugador. No tiene sentido. Yo creo que en este caso no hace falta. Por contexto igual no tendría sentido, claro, pero claro. Tampoco te están contando nada especialmente único como para que tenga que ser una experiencia single player y que con un par de cambios en el guión podrías convertirlo en una experiencia multijugador. Sí, pero que... no tendría sentido otra vez, o sea, Journey tiene todo el sentido tiene de todo ser multijugador, sentido, claro. Porque quiere transmitirte eso, habla de sobre el ciclo de la vida y sobre esos encuentros la gente que te acompaña, a lo largo de tu vida. Claro. Eso es lo grande, una de las cosas grandes de Journey, aquí no tendría ningún sentido en realidad. Lo puedes meter, pero ¿para qué? Para que te acompañe nadando, ya está, no tendría sería coherencia. Otra, sí, pero sería bueno, otra copia más a Journey que sería completamente. Claro, y además fuera de contexto, que claro, ahí sí que yo lo criticaría incluso más. Sí, sería mucho más criticable. Pero, para mí. Por ejemplo, el multijugador de Journey, yo no me encontré con nadie. O sea, tía, es aleatorio. Qué dura es la vida a veces. Es aleatorio. Claro, tío, es aleatorio. O sea, no es. Si algo es aleatorio, no es importante en el juego. Pero tío, ¿vale? Igual que la vida, hay gente que vive que no sola, es importante tío. La... Hola, pero en Journey es... Con gente el goti. Es claro, es de lo que, más que importante. Sí, si yo no te digo eso. No, para mí lo importante es el viaje. Que te encuentres o no con gente... Sí, sin duda, pero forma parte de ese viaje. Forma creo parte, que parte de la magia de Journey y lo único es conseguir que a través del online consigan eso. Es igual que la puta vida, tío. Es igual que la puta vida real. Ya, pero bueno, que lo que me refiero es que lo puedes hacer para que sí o sí en algún momento te meta alguien. Y, por ejemplo, pues como te digo, a mí no me metió a nadie. Y yo me enteré que era multijugador después de haber jugado. Cuando me dijeron, pero has acabado con alguien. Y digo, ¿cómo? ¿Qué es eso de acabar con alguien? ¿Tuviste a nadie en todo el viaje? No. Ya, vida más triste. Efectivamente. No por Twitch, pero... Y además lo puedes extrapolar a la vida real, que si te acompaña alguien y si la compartes con alguien puede ser más maravilloso. También puede molar, ¿eh? Hay gente que... Estás diciendo que... Solo toda su vida, tío. Claro, por eso digo. Extrapólalo así. Claro, exacto. Y más del solitario. Por suerte, en mi vida real, pues tengo a alguien. Está casado y va a tener hijos, el Dimas, fíjate tú. Dimas, vive tu segunda vida. Inicia una partida nueva en Journey dentro de un tiempo. Debería. Pero lo tengo que dejar remontar. Arreglalo. A mí me da mucho respeto. Journey es demasiado bueno como para gastarlo. Claro. Yo creo que eso no se gastará jamás, ¿eh? Lo tengo, no, pero lo tengo reciente. Lo tengo reciente y me acuerdo bastante bien de todo. Me gustaría olvidarlo un poquito para cuando lo vuelva a jugar, pues lo vuelva a disfrutar. No de la Mira, misma manera, pero... Nos sí, ha pasado con el análisis igual que con el juego. Siempre acabamos hablando de Journey, ¿eh? Claro, es que es una putada. Es el lastre de Abzu. A mí me da mucha pena porque... Porque además Abzu me llega de manera bastante personal porque siempre me ha encantado desde pequeñito toda la vida marina. Es una locura para mí eso. Y llegar ahí, ver todos esos peces que reconozco y sentir esa conexión de la que habla también el juego, ¿no? Sobre la vida y los animales marinos con nosotros mismos y ese flow, eso de ir nadando en un banco de peces o con los delfines y salir del agua y dar un salto y que todos te sigan a la vez y con la música ahí, tiene momentos preciosos el juego. Sí, muy, muy como carta de amor al mar, me parece que triunfa en lo que quiere conseguir y por eso me parece que Abzu es la hostia. Aparte tiene un elemento curioso en las mecánicas y es que para alcanzar la máxima velocidad tienes que clavar mucho el timing para que nade rápido. Sí. Las aletas. Los tres veces a la X esa... Sí. Para el salir a todo me parece muy guay. Cuando le consigues encontrar el rollo, que no es muy fácil... Cuesta un poquito, muy fácil. ¿Verdad? Cuando consigues encontrar ese control... Cuando consigues familiarizarte con ese control, me parece súper guay. Muy, muy fluido, muy... A mí también. A al principio me rayó que siempre pasa con los juegos bajo el agua, que como que no el control, claro, es como ingrávido y no te apañas bien. Pero cuando tuve que cambiar lo del el eje invertido de arriba abajo. Sí, igual. Lo cambié y luego ya, pues, pa'lantes. Me parece un control muy, muy guay el de... Y cuando consigues familiarizarte, lo que te digo, esa mecánica sale estéticamente sale perfecto. Los loopings en el agua, precioso. Entrar... Como las animaciones están muy muy bien del protagonista que no me termina de convencer del todo. Cierta parte del en el juego que pasa cierta cosa con el protagonista. Sí que me mola más, pero... A mí me gusta porque es un buceador. Y es... Sí. Cuando oyes hablar al mandaba de lo que quería conseguir, hablaba de cuando tuvo una experiencia él con buceo en el que se le acercaron unos animales y fueron súper cariñosos con él. Y claro, en parte es eso parte de lo que quería transmitir, ¿no? Esa conexión con ese mundo alienígena que hay cuando buceas, que es algo muy increíble y ahí aún así existe. Y, joder, Abzu me parece que lo transmite de puta madre. Que le pesa el fijarse tanto en Journey para tantas cosas que quizás no debería, pues también. Y es la putada. Y luego está el lore detrás de todo el juego, que es difícil de coger porque no te lo explican, que tienes que ir tú construyendo mediante todas las fases que te vas encontrando por... como estructuras marinas de civilizaciones, de una civilización que se supone que era antigua, ¿no? De la que tú eres miembro, además. Y... Sí, yo creo que también habla mucho de... Coge cosas de Journey en ese sentido. Sí, eso sí que lo coge. Es muy naturista y bueno, habla de lo típico, ¿no? De lo de cómo nos dejamos llevar con la artificialidad, las máquinas y demás, y dejamos de lado la naturaleza y nuestra conexión con ella. Lo todo típico, el juego es como siguiendo una especie de tiburón blanco y al final, bueno, verdad, es como el icono. Sí. Joder, qué como, guay, la verdad es que mola mucho. Está muy bien. Y cierta parte final y cómo termina y la está, parte final es muy bonita también. Es la mejor del es juego. Espectacular y preciosa. Sí. A mí me parece mejor. Eso, me parece un juego muy bonito, muy de postal, pero que redunda en un mensaje que otros ya han contado y que sí que es verdad que tiene varios clímax. Pero no sé, yo creo que Journey tiene menos y mejor llevados. Yo creo que es un Journey bajo el agua al que le falta ese plus para que te acabe transmitiendo. Si te gusta la vida marina, te gustará mucho. Y si, bueno, siempre has sido un poco indiferente con ella, pues simplemente pues, te gustará al principio y luego pues ya tampoco te da ese impacto visual que te da al principio. Es un juego bonito, pero no va más allá para mí. Yo creo que parte de tienes razón en lo que dices. Sobre todo en lo de que es muy personal para cada uno. Lo que yo digo, a mí me gusta mucho quizás por eso, porque siempre he vivido la vida marina muy cerca y me ha apasionado, pero tampoco veo justa esa comparación con Journey otra vez. Es injusta. Cierta parte sí lo entiendo por eso, porque a nivel de diseño y estructura de nivel y es que es calcado. Es que sí, como decía yo al empezar, es injusta pero inevitable. Es que es... Pero claro, no se le puede poner a Journey ahí ese peso cuando, joder, es un juego que de pretensión ya es mucho menor. Quiere hablar y transmitir simplemente esa conexión marina y esa carta de amor a los océanos tan bonita y ya está. Pues no va más allá. Si dejamos Journey a un lado, creo que el juego podría durar fácilmente media hora menos y que te transmitiera lo mismo. Creo que se alarga, es posible, teniendo en cuenta el mensaje que quiere contar, aunque posible, ya de por sí es corto. Y las mecánicas de puzzles a lo mejor también son excesivamente simplonas, ¿no? No sé. Sí, eso es muy simplón, sin duda. Muy simplón, o sea, siempre tienes que hacer lo mismo 3 o 4 veces seguidas en diferentes fases, exactamente lo mismo, y ya se acaba el juego. Es un clima musical y visual de la hostia, precioso, pero no va más allá. Y eso sí que es un poquito pega, pero por el resto a mí me ha parecido un juego muy bonito y una experiencia muy bonita. ¡Experiencia, amigos! He dicho experiencia, ¿vale? Lo siento. Dios, ¡mátenme! ¡Narrativo! ¡Narrativo! Disonancia, bueno. Narrativa. Lo he dicho, que si os gusta la naturaleza, el océano y este tipo de juegos, es un juego que sí que recomendamos. Desde luego. Yo sí, sin duda. National Geographic. ¡Ina! Pasamos a eBay, ¿no, Diego? ¡Vamos a los Skies! ¡La sangre! No sé ni cómo empezar con esto. Ríos de sangre. Vamos a empezar... Tiremos un año atrás. ¡Tiremos un año! ¡Dios! ¡Flash in the Wall! No, porque si empezamos con el vinagre, no vamos a analizar el juego y... Es cierto. Vamos a ver los que más han jugado, que hable. Claro. Si queréis, empiezo yo. Pero dale, empecemos a poner en situación. Empecemos con honestidad. ¿Alguien ha llegado al centro del universo? No. ¿Alguien quiere llegar? Empecemos con honestidad. ¿Ha tenido cojones? Nadie se lo ha pasado de ninguna manera, ¿no? Bueno, el juego es un simulador espacial, ¿no? Picar piedra. Va a explorar. Madre mía, esto va a dar asco. Creo que me voy a bajar del tren y os voy a recoger. Va a volar mucho, calla. Vale. Bájate de la nave y vete a por tal. Vale, es para planetas, ¿no? Yo creo que vamos a empezar a decir con que el concepto con el que se presentó el juego, o sea, el concepto, a ver si me entendéis, el concepto de explorar planetas está presente. Sí. Inamovible y está perfecto. El tema ese de, como vimos en el tráiler, de cómo salía de un planeta y entraba en otro y inmediatamente veías todo lo que había en el planeta. Todo eso está intacto, o sea, no se ha tocado. Bueno. Y... El planeta que sale. Hasta en el que quieras una pegatina que tienes ahí en la no adelantemos. Lo que se vio tenía mucha más fauna que lo que acabas teniendo en el juego. Yo creo que depende de. No. Yo me he encontrado con planetas. Dimas. No, claro, pero que fue deliberado. Yo creo que aterrizar en un planeta tan vivo. No a ese nivel de Diplodocus y de palmeras de 40 metros. Ni el apartado técnico tampoco. No. El apartado técnico. Pero bueno, es un juego que no me fijan en el apartado técnico. Pues deberías ver un vídeo y ver otro. Es un cambio. Lo demás, que para mí no era el resultado final ni de coña. A ver, vamos a remitirnos al E3, a ese vídeo maravilloso. Que yo creo que es que lo hicieron a posta ese vídeo. Ese vídeo dijeron: vamos a crear este planeta que guay. Claro. Pero que, sí. ¿Os acordáis que salía un triceratops por detrás rompiendo palmas ahí como un loco? Pero que dicen, mi pájaro por ahí en la orilla. Bueno, nos estamos haciendo de madre ya. Había playas que se veían bastante bien. O sea, yo es cierto es cierto que a nivel de lo que se mostró, no llega, pero no por... Para mí no por gráficos, o sea, yo es que es un juego que no lo he jugado por los gráficos, coño. Es que si jugamos a No Man's Sky y empezamos a decir, no es que hay downgrade, me cago en Dios. Es que hay downgrade en Watch Dogs, sí, en Witcher, en Witcher hay downgrade también, y nos callamos también. Bueno, en todos los juegos. No nos callamos, Dima, pero es algo... Hombre, si nos callamos. A ver, se dijo. Yo creo que lo técnico, aparte de la versión de PC que sí que está mal hecha, y bueno, en Play 4 no sé si hay crasheos y mierdas, pero bueno, sí, lo puro técnico... Te sacan de la consola. Siempre se ha visto el pines extremo, que es normal. Sí. Sabíamos que en un universo infinito va a haber bugs y va a haber peces en la tierra. Pero sabemos que los errores de No Man's Sky no son técnicos. O sea, no, eso, claro, es un problema. Es. Que es por eso digo que lo técnico al final es lo de menos. Sí, es lo de menos. Independientemente de la versión de PC, ¿vale? Que esto es para darle de comer aparte lo que han hecho con la versión de PC. Un poco con lo que dice Joan de mucho abarcar y poco tal. Bueno, pues yo creo que les ha pasado eso, ¿no? Pero la versión de PS4, que es, yo creo que es la que de verdad estaba orientado al juego, ¿no? Esto, el juego estaba orientado de verdad para consolas. Y lo de PC ha sido como para intentar ganar un poco más de dinero. Claro, un port. Es un port. Y en el juego, yo lo empecé a jugar en el parche 1.05, llevo 25 horas, creo 30 horas, y todavía no me ha craseado. Ni una. Ah, es porque lo han metido en parche. No, lo metieron en parche porque yo. También es cierto que yo no me craseé tanto. Yo lo jugué el día de salida y las 20 primeras horas que jugué, a lo mejor no me craseó nada más que 3 veces. O sea que tampoco. Sí, a mí, pero bueno, ya son 3 ya veces. Ya son craseos. Sí, sí, son 3 veces. Yo. Sí, o sea, si me hubiese craseado o si hubiese enviado la captura, a mí estas cosas me gustan, pero no, la verdad es que no me ha craseado. He visto bugs, como yo que sé, aterrizar la nave en una palmera, destrozar la palmera y que se quede la nave volando. Es que hacer unas físicas, o sea, así en unos planetas creados con, es una movida distinta a eso. Hay que contextualizar que el juego, aparte de que es o sea, el hecho de que sea tan grande, tantos planetas y infinito, esto va a repercutir en el tema gráfico. O sea, pero no le pidamos peras al olmo, ¿vale? Vamos a centrarnos en encarrilar un poquito el análisis porque se nos está yendo. Estamos ahí yendo a soltar las impresiones que se nos van viniendo. Deberíamos hablar primero de qué es No Man's Sky, ¿no? Para la gente que ha salido del coma hoy, que sepa que bienvenidos al mundo. Más que es No Man's Sky, que es Hello Games, que es de donde ha salido el tema. Pues dale, Joan, ya que estás hablando, tío. Yo. Bueno, o sea, o qué se presentó, o sea, cuando nadie sabía nada de claro, lo que es el juego. Es que si hablamos de lo que se presentó, Sony, ¿no? Volveremos a lo mismo. Pero una cosa es hablar de lo que se presentó y la otra cosa es dar nuestras impresiones o si es verdad o mentira. Sí, pero sí. Lo que se presentó es lo que se presentó. Sony sacó en su defensa de los indies que se ha abanderado en PlayStation 4, que ha ido apoyando más a los indies, pues sacaron un juego de exploración espacial que tú veías. Pero, como salías pero de no una se cueva. Presentó bajo la tutela de Sony. No. Eso fue después. O sea, ¿sí? Cuando se presentó fue en los VGA y no estaba vinculado a nadie. De hecho, estaba negociando con Microsoft en ese momento, el Sam Murray y todo. Murray. La exclusiva de Sony fue después. Fue a posteriori. Fue en el E3. En el E3, sí. No. Que eso, pues yo qué sé, ¿no? Mucha gente le echa la culpa a Sony, pero pues, a ver. Yo el tema no es le veo que haya hecho las cosas mal. Sony tiene parte de la culpa, pero la culpa realmente no es de Sony. O sea, en el tema que por el que se le echa la culpa a Sony. O sea, es por esa campaña publicitaria que ha habido y por ese... ¿Y en qué tiene la culpa Sony? ¿En venderlo bien? No, no, la culpa no es de Sony, claro. La culpa es de la gente con sus expectativas. Y que la gente... Claro, es que yo veo los trailers y bueno, pues es que no... Es lo que hay un poco. Sí. Lo que claro, pasa claro, es que claro. Lo bonito que hay, ¿no? Claro, no, pero la gente... Como los mejores momentos... Vamos a ver. Vamos a dejar esto para luego porque esto es tema de debate. Esto es tema de debate. Vamos a decir que juego... Vamos a explicar que... Lo que tenemos, lo que nos ha llegado. ¿Cómo empiezas? Yo hablaría de cómo empiezas. Claro, pues dale, ¿cómo Julián? Empiezas? Empiezas en pues, o Dimas. Normalmente en, dale, algo, Dimas. En un planeta aleatorio, ¿no? Te meten en un planeta aleatorio. Espera. Y... Abre un paréntesis aquí y di que Joan empezó en un sistema que ya había descubierto alguien. Como primer sistema. ¿Sí? Pues sí. ¿Sí? Algo que se supone que era... Cortando, creo. Remotamente. O sea, que era muy difícil de encontrar a alguien o de encontrar otro sistema que ya hubiese... Bueno, pues yo os voy a contar luego que llevo como 8 o 9 sistemas detrás de un tío. Que los ha descubierto el mismo tío. O sea, eso me está tocando la polla. Sigamos. Sigamos. Bueno, empiezas en un planeta aleatorio, sistema aleatorio, ¿no? Una galaxia también. Y bueno, pues el tutorial es un poco, pues, arreglar tu nave, buscar los materiales que necesitas para arreglar tu nave y para poder salir de ese planeta, espacio, ¿no? Sí. Exacto. Y como vas poco a poco, primero tienes que salir de ese planeta, bueno, pues llegas a una estación espacial, que en cada sistema hay una estación, ¿no?, espacial, en la que puedes comerciar, puedes comprar cosas, vender, hablar con el tío que esté ahí. También llegan otras naves con otros aliens a los que puedes comprar su propia nave o tradear con ellos. Y lo siguiente que te pide es que construyas el hiperturbo y que le metas gasolina, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, que descubras la antimateria y esas cosas. Sí, exacto, ¿no? Los materiales, al fin y al cabo, para crear la célula de curvatura. Te van dando planos y en esos planos pues necesitas tal material, tal cantidad, ¿no? Para llegar a la célula de curvatura, ¿no? Que es lo que la gasolina, por decirlo de alguna manera, el hiperturbo. Que hace que saltes de sistema en sistema. Y luego, pues, tienes el menú, son tu traje, tu nave, tu herramienta. Y las puedes ir mejorando. Muy Destiny el menú, ¿eh? Sí, muy Destiny. Pero digo, una copia descarada. Pero descaradísimo, pero vamos. Pero y a partir de que ya tienes los elementos para viajar y moverte por la galaxia es cuando entra el camino del Atlas, ¿no? Todavía no. Bueno, es lo que me salió. Sí, bueno, es un poco más adelante, ¿no? Hay un momento en el que el juego te bifurca. O vas al centro, o sigues el camino de Atlas. Pero puedes retomarlos, ¿eh? Sí. Pero puedes retomarlos en cualquier momento. Cada vez que llegas a una interfaz del Atlas, tú puedes pedir que te meta en un atajo hacia el centro. O sea, no es una interfaz del Atlas a las que llegas, es una aberración espacial morada que realmente es una estación random, que no es el triángulo del Atlas. Exacto, anomalía espacial. Esa anomalía espacial hace que tú te da tres opciones, seguir tu camino, dos, coger un atajo, que supongo que fue el agujero negro que cogió Julián. Exacto. Y luego está el seguir el camino del Atlas, que es la Yo tengo que decir que hasta aquí, hasta este punto que hemos llegado, a mí el juego me estaba gustando mucho. A mí también. Sí. ¿Mucho? Mucho. Sí, a mí también. Yo creo que hasta aquí el juego no es repetitivo, aparte de que tienes que picar, ¿no? Tienes que recolectar materiales, ¿no? Que son unas 3 horas más o menos. Sí, 3-4 horas hasta que llegas a este punto. Pero a mí punto. En ese punto me estaba leyendo el diálogo que me aparecía y me aparecieron los guardianes y me empezaron a disparar, ¿sabes? Digo, y se me cerró el diálogo. Sí, sí. Se me cerró como el diálogo y digamos que lo único que tuve de camino. ¿Qué diálogo, tío, Joan? Pues cuando vas a la estación esta donde dices que se hace la bifurcación. Cuando te dan a elegir el camino de los tres, te empiezan a disparar guardianes en una estación espacial. Los bichos estos que van por los planetas protegiéndolos. Pero si tienes eso, si esto es dentro de las estaciones, esto es un planeta, tío. Esto estaba yo abriendo la puerta y me empezaron ahí. No te puedes pasar, te estás equivocando. Hablamos de las anomalías espaciales. Sí, no, ni siquiera has llegado. Yo creo que ni has llegado. No. En principio estoy siguiendo los monolitos, tío. No, pero eso no tiene que ver. Pues no está lejos. Bueno, vamos a centrarnos, que está aquí la historia de Joan, que el pobre está perdido. El caso es que está haciendo su propio. El camino de Atlas por ahí. Como me ha dicho Julián, cuando se llega a este punto, a partir de este punto es cuando el juego es sota, caballo, rey, sota, caballo, rey, sota, caballo, rey, sota, caballo, rey. A ver, yo creo que lo que pasa es que todo el rato es así, pero las dos primeras horas pues lo estás descubriendo. Lo normal de todos los juegos. No, porque tú tienes que seguir ciertas cosas. Te van dando diferentes tipos de misión. Llega un momento en que siempre es la misma misión. Claro, luego ya dependes exclusivamente de lo procedural y de la suerte que tengas a la hora de aterrizar en un planeta que valga la pena. Claro, pero de esas dos primeras, como todavía no conoces esas mecánicas, pues son las que son saltadas. No, pero que no hablamos de la mecánica. No hablamos de la mecánica. Hablamos del objetivo. Del objetivo. El objetivo es una cosa secundaria, ¿no? No. Nombre, no. Nombre. ¿De verdad os interesa el objetivo? Sí, en el momento, en cierto momento yo me sentía súper interesado por el objetivo. Yo lo que no puedo contemplar es estar en un juego en el que no haya ningún objetivo. Otra cosa es cuánto me llega a interesar a mí ese objetivo. Pero saber que siempre puedo retomar el propósito del juego, por así decirlo. Pero es que el propósito del juego es bueno. Y esa es la cosa de No Man's Sky. Porque luego, en el final, que no vamos a hacer spoilers sobre el final, es lo que representa un poco. Que lo importante es ese viaje. El objetivo no usa. Como en la vida, un poco, ¿no? Sí, bueno. A ver, si yo fui de los primeros que se metió en un planeta y estuvo 4 horas metido sí. en él y me olvidé del objetivo por completo. Lo analiza, sí. analiza muchos planetas enteros también, toda su fauna sí. y todo su tema. Bueno, yo creo que eso todo, yo creo que todo lo hemos hecho, los tres al menos, ¿no? Nos hemos quedado en un planeta y lo hemos fundido. Sí, lo hemos fundido, ¿no? Y es cierto, o sea, lo bonito del juego para mí es eso, que llegas a evadirte un momento. O sea, si pillas un planeta que te mola y ves animales que te molan y ves la flora que te mola, pues te evades un momento y dices, pues me voy a tirar en este planeta las horas que haga falta. Pues voy a intentar analizar todos los animales que haya. Y es un objetivo tonto, pero te diviertes. Y como el planeta es bonito, pues aprovechas y dices, oye, pues me voy a quedar aquí un tiempo. Y eso es lo que hay que apreciar del juego. Lo que pasa es que, claro, te pueden tocar 7, 8, 9, 10 planetas desérticos completamente sin nada. Bueno, pero eso puede ser completamente realista. Pero es que la Cosmos. Gente está diciendo, no, es que esto es una mierda porque solo me he encontrado planetas desérticos. Pero tío, a lo mejor es que el universo a lo mejor es así, ¿no? De hecho es así. Claro que es así. De hecho es así. O sea, de hecho la mayoría de los planetas que conocemos son desérticos. O sea, no hay nada. Pero para mí el nada, problema nada, es nada. Que por mucho que sea luego un planeta bonito, al final solo se queda la estética. Porque luego lo que hay que hacer en ese planeta es lo mismo que en los 500 sí, sí. anteriores. Sí, claro, ese es el gran problema. Eso es uno de los problemas del juego, ¿no? Que da igual en el planeta que estés, en las condiciones que estés, ya haga mucho frío, mucho calor, tenga, ¿cómo se llama? Gravedad. Verano. No lo tenga. Todos los minerales están en todos los planetas, prácticamente. Sí, todos, o sea, tienen los mismos patrones, todos son del mismo color, sí, todas las estaciones son iguales en todos los planetas, los mismos puntos de carga, sí, los mismos resistencias, los mismos guardianes en toda la galaxia, es un exacto. poco... No sé. La diferencia en todo caso es el nivel de búsqueda o de vigilancia que tienen los guardianes a la hora de verte. Bueno, es un poco lo que hace que haya planetas más hostiles que otros. Y la experiencia pues puede estar mejor. Yo, por ejemplo, estuve en un planeta que los guardianes al verme ya me atacaban y había unas perlas que valían sí, cierto, bastante. Cierto. Sí, sí, sí. Y era un planeta cuanto, que estaba prácticamente... Pillabas, sí, cuando te... la perla, tres estrellas de esas y ya... Uf, tenías que salir corriendo, es cierto. Sí. Y aparte era un planeta que estaba medio sumergido y era un planeta jodido en el que estar y en ese caso valía la pena. Estaba en un planeta, en el último que he estado, a la que me veía, o sea, aterrizaba y al cabo de un minuto aparecía un guardián y me empezaba a disparar. Y yo, ¿pero esto qué es? Pero porque, vamos a ver, hay que explicar por qué te. No hemos explicado. Hay que explicar por qué te disparan. O sea, los centinelas se encargan de. Explícamelo porque yo no veo nada. Se encargan de que el planeta quede intacto, que nadie lo toque. Entonces, si tú picas, si tú extraes materiales. Matas a los animales, claro. Se enfadan porque estás alterando el planeta. Es por eso que te disparan. Y es por eso, pues tienes como. Es un poco como en el GTA, ¿no? Tienes como 5 niveles, ¿no? Niveles de busca, ¿no? Entonces, creo que hay. Pues si te pillan picando, es una estrella. Si interrumpes en una. Hay como nave, hay como bases que están cerradas y tienes que destruir la puerta. Si te pillan, o sea, si te pillan, siempre te pillan, son 2 estrellas. Como dice Julián, lo de las perlas estas, si extraes una, directamente 3. De momento solo he llegado hasta 3. Habrá 4 o 5 seguramente. Pero será más adelante. Pero el caso es ese, ¿no? Los centinelas como que se encargan de que el planeta que esté intacto, nadie lo toque, nadie pique sus minerales. Yo, por ejemplo, llegué a una especie de 4 piedras y una piedra grande y a la que entrabas en la zona esta... Me venía el guardián y me empezaba a linchar. Yo normalmente siempre te pegan cuando picas. No, no, cuando sin picar alguna... nada. Sin picar nada. A mí también me ha pasado eso, unas, Joan. Unas piedras sí, te analizan y ya está. Que te daban. Sí, hay veces. Que te dan palabras ahí, claro. Más hostiles. Te analizan sí. y te dicen, te voy a matar. Sí. Y ya está. Y me igual y que cogí hay animales la nave, hostiles. También. Cogí a la nave, sí. me, me iba a otro sitio del planeta, que había una base, digo, bueno, la abro así, veo que aparece otro guardia, pasa por adelante, dice, anda, me mira, me analiza y me empieza a disparar. Y yo, pero ¿esto qué es? Sí, depende del nivel de hostilidad. Hay que llegar, hay que decir que cuando llegas a un planeta, ¿no? Pues te indica el nivel de flora, el nivel de fauna, el nivel de centinelas, como de hostiles son, y la climatología, ¿no? Que puede ser lluvia ácida, desértico, radiactivo, que acaba siendo lo mismo. Muy caliente. Que, bueno, sí, al fin y al cabo siempre es lo mismo, ¿no? Porque siempre tienes como una protección que te vale para todo. Y a mí luego, lo que pues, me saca de quicio es la velocidad de caminar, por favor. Hay un pequeño truco para poder ir más rápido, si haces el golpe. El golpe más el jetpack. Y pegas ahí un pequeño impulso y luego le das a correr y sí, es como ir dando pequeños impulsos. Pero bueno, No Man's Sky, para cerrar un poco lo que es todo lo que hemos dicho, más contacto con distintas especies de las que puedes aprender su idioma, que son palabras sueltas que te vas encontrando en monolitos que están en todos los planetas, porque en todos los planetas hay... O si les das según qué cosas, cuando... Sí, resolviendo ciertos acertijos también en algunos monolitos. Sí, hay varias maneras de encontrar las palabras y en mitad de esto pues tienes dos objetivos, que es llegar al centro de la galaxia o completar el camino del Atlas, que es algo que se mantiene... digamos ambiguo, es un mensaje que vas descubriendo y que se supone que tiene otro propósito que no es el de llegar al final de la galaxia. Pero es lo que decís, la experiencia en sí, la experiencia de verdad, porque no creo que ninguno de los dos completemos los dos objetivos que te pide el juego, es perderte en un planeta o en un sistema o en varios y vivir tu propia experiencia. Eso es lo que tienes que sacar de No Man's Sky, porque si no, lo ya has jodido. Sí, sí. Que vivir tu propia experiencia es... Y se te corta mucho, Dave. ¿Ahora mejor? Sí, a ver. Vivir tu propia experiencia, decía, es picar, analizar animales, ir a otro planeta, vender cosas en la estación, picar. Es todo el rato lo mismo. No, por ejemplo. Y yo no veo ahí. O sea, creo que esta gente en concepto pretendía evocar ciertas cosas, a lo mejor más conceptuales. O sea, la fascinación por el descubrimiento, la exploración, como concepto, esa fórmula matemática funciona porque es como vivir esa experiencia de lo increíble que es el universo. O sea, yo creo que lo mejor de No Man's Sky es cuando llegué a casa de Canas y me puso el menú, es en el que ves toda la puta, el puto mapa estelar gigantesco y ves lo pequeño que es y que es real lo que ha hecho esta gente, ¿no? Que es real que todo eso es así de grande, de tocho y que hay mil sistemas. Eso es lo que dije yo, dos. Y es estamos real hablando esto. De que eso es solo pero una galaxia, ¿eh? Eso es solo una galaxia. Y sí, pero ya estamos galaxia... entrando un poco en spoilers, ¿eh? No es ningún spoiler. Tú estás en una galaxia y luego puedes ir a otra. Pero claro, para ir a otra es... tienes ¿cómo? Que... Hombre, claro, como en la realidad, ¿no? Tienes sistemas solares, ¿no? Sistemas con una estrella, luego están las galaxias, ¿no? El universo, ¿no? Como que no sabes nada de esto, tío. Sí, pero para trasladarte a otro sitio tienes que hacer algo, que es lo que claro, yo no hablo de nada de eso. Yo digo que tú estás siempre en una galaxia. Y luego, bueno, pues luego ya cuando hablo, ¿vale? Pero que es una galaxia nada más, para que veáis lo infinito que es el juego. Y te lo transmite siempre. O sea, es que es entrar en un planeta y es un planeta... planeta gigante, o sea, entero. O sea, te puedes tirar días en un puto planeta. Que, por ejemplo, que siempre haces lo mismo, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, que sí que haces lo mismo. Pero por ejemplo, en mi caso, la experiencia fue lo que comentaba con Dimas durante los primeros días de jugar, que fue llegar a un punto en el que me ofrecían desviarme del camino para acercarme mucho más al centro del universo. Y literalmente perderme, entrar en un sistema en el que no sabía por dónde ir y estuve unas 2 o 3 horas intentando retomar el camino del Atlas. Y esa parte estuvo bien, fue algo que me dieron las herramientas del juego y que surgió pues a nivel orgánico y que estuvo bien. El problema es que luego te das cuenta de que es algo que me ha pasado a mí por casualidad y que mucha gente no habrá vivido. Sí. El problema del juego, problema o virtud es lo aleatorio que es, ¿no? Lo aleatorio que puede ser, ¿no? Que hay mucha gente que le puede tocar un planeta bonito de cada 40, 50, no sé. O hay mucha gente que tiene suerte y que cada planeta, pues, es la hostia, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy jodido porque esto sí me parece una estafa, pero estafa, porque el tío dijo que iba a ser muy difícil encontrarse con alguien. Muy difícil encontrarse con alguien o con un sistema que lo haya encontrado alguien. Bueno, pues yo llevo, como he dicho, como 7-8 sistemas detrás del mismo tío. O sea, es que yo creo que lo... el mismo camino que un tío. Es que lo que creo que es difícil es encontrar el camino del otro tío. Luego ya simplemente, si seguís el camino del Atlas o el camino al centro del universo, lo lógico es que te lo sigas encontrando. Pero entonces, ¿qué pasa? Que solo pero no es lógico cuando hay 400.000 millones de, claro, de no es planetas, ¿no? Pero si sigues la guía, el GPS hacia el centro de la galaxia, por así decirlo. Pero se supone que ese GPS hay como 1.000 caminos hacia el mismo punto, ¿no? Exacto. Para mí es lo que debería de ser, ¿no? En plan que hay 1.000 monolitos y que te dicen que tienes que ir al Atlas repartidos por todos los sistemas solares casi, o sea. ¿Sabes lo que pero te eso es un camino lineal de sistema en sistema y si te has claro, encontrado... Claro, pero por tu camino único lineal, supuestamente. Claro. Dentro, o sea, de la inmensidad del cosmos. Claro, me parece bien que de vez en cuando, por ejemplo, cuando empecé el juego, el segundo sistema, yo tenía dos sistemas para elegir, pues uno de ellos ya estaba descubierto por alguien. Además se llamaba Destiny. Le había puesto Destiny al sistema. Me hizo gracia. Y referencia al Dima Sister. Total. Dije, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Te conoces. Esto es increíble. Que te quen kill, llamo al siguiente. Y ahora, pues, llevo detrás del mismo tío, pues, yo qué sé, 7-8 sistemas y me está tocando un poco la polla. Además, le pone gracioso porque pone Indiana Jones, a un sistema le puso Metal Gear Solid, a una luna de un planeta le puso Solid Snake. Qué puto amo, ya me cae bien. Pero eso está bien, eso tío, eso tiene su gracia. Claro, sí, tiene gracia, pero que me desvíe un... Tiene gracia, pero claro, el viaje para Dimas... Una... Claro, porque estoy siguiendo todo el... O sea, me está... No está siendo único para ti el viaje. Claro, ¿no? Está interfiriendo en pero lo único que interfiere es un nombre que le ha puesto. Sí, pero ya no es exclusivo, no estás descubriendo, sí. No está siendo descubierto por ti. Puedes superponer. Haber empezado antes. Es lo que tiene ser un segundón, ¿sabes? ¡Hola! Sí, sí, además que el, a ver, vendido. Puedes ver la fecha, ¿no? Y la hora en la que descubrió. Y viene, pues, pues me encontré, el primer sistema que me encontré de este tío era el 11 de agosto. Y ahora voy por el 14-15 de agosto. Yo espero que lo haya dejado de jugar, ¿no? Y que ya me deje en paz, ¿no? Todavía me está acordando los nombres que pusimos nosotros, Dave, de Jorge. De joder, la pila de Jorge, joder. Pila sulfatada, puto chendo. Puto tenemos un sistema, sistema se llama así. Que se llama puto chendo, tío. Es top. Puto chendo. Grande. En fin. Thomas Sky se podría resumir un poco en esto, ¿no? Que nos ha dado risas. Y nos ha dado una experiencia que, bueno, recordamos, pero yo creo que había que empezar a hablar de qué es lo que dijeron que iba a tener y no ha tenido, ¿no? Sí. Dale, Julián. No Lies Sky. Buah, pero es que empiezo y no acabo, ¿eh? Hay muchas cosas, tío. Dale. Hay vídeos recopilatorios, ¿no? Digamos. Hay vídeos y hay artículos. Hay muy fuerte. Subreddits. Hay muchas cosas. De hecho, el artículo que comentaba todo lo que se había dicho por Shane Murray... Creo que lo bloquearon y hay copias por internet. Pero bueno, en todo caso, se dijo, por ejemplo, que ibas a poder tomar parte en una guerra galáctica establecida por distintas especies o razas y podrías tomar parte de la guerra y elegir un bando. Eso, por ejemplo... Madre mía. No está. Bueno, por no hablar del multi, que creo que vendría a ser lo más gordo, ¿no? Sí, lo de la pegatina, ¿no? Multi de pegatina. Lo de la pegatina, madre mía. Pero está confirmado entonces que no te puedes encontrar con nadie. Está confirmado porque... Sí, eso está confirmadísimo. Al segundo día, no hay vídeos. No, pero es muy fácil de confirmar. Es que tú puedes pausar el juego. Ya está. Ah, bueno, o sea, pero... En ningún multijugador Destiny no puede pausar el juego. Que tú te puedas encontrar, claro. No puede, nunca puedes pausar un juego en un jugador... O sea, en un juego online constante. Nunca. Pero tú puedes pausar el juego, Dimas, pero creo que la nave sigue moviéndose y... Tú... No. Tú estás hablando de entrar en el menú, ¿no? Canas. De entrar en el menú. Él habla de apretar el botón el menú, en Play 4. Pero no hablo igualmente del inventario. O sea, una cosa... Pero la nave no sigue andando, ¿no? Podría funcionar a instancias, si no hay nadie en la instancia. Claro. Que se eso también. Pero de todas formas... No digo que sea así, pero... A nivel de gestión de lo que es el juego como programa, si tú quieres pausarlo, pues es como en un servidor del Minecraft, si no hay nadie conectado, el tiempo no pasa. A la que se conecta alguien, el tiempo pasa. No, pero es que aún así hay varios indicadores que ya te dicen que el juego no es multijugador. Esto de pausar. O sea, yo, en el caso de pausar... Sí. Te hablo del tema de que te está atacando un centinela y tú pausas y te deja de atacar. Claro, se queda todo pausa congelado, todo, ¿no? El juego. Claro, sí, claro. Ya, pero es lo que te digo yo, que si se trata de un sitio que gestiona las instancias independientemente, tú puedes pausar tu instancia sin afectar al resto de jugadores. Hombre, no. Entonces, pero es que, por ejemplo, en el Twitter de Hello Games se anunció el día antes de que saliera el juego que la gente no buscara una experiencia multijugador porque No Man's Sky no iba de eso. Luego bueno, otra cosa que eso lo entiendo. Otra cosa que también no se ha vendido como una experiencia multijugador tampoco, ¿eh? Yo no lo concebía así jamás. Se le dio sí que se dijo que tendría un componente multijugador rollo Journey, en el sentido de que encontrarse con alguien era algo como muy bonito. Se dijo que la única manera de verte a ti mismo era que otros jugadores te vieran. Sí, pero se ha demostrado que no se puede. Yo veo pasía que veo un 0,000%,1 de encontrarte con alguien, que luego eso sea mentira, no me parece bien. Pero es cierto que se ha dicho que lo del experiencia multijugador no lo es. Hay multijugador en lo de los nombres. Hay multijugador que esa posibilidad exista, supuestamente, que no la haya. Eso no es un multijugador. Hay que separar. Eso es un universo compartido. Pero no tienes una interacción. No, claro, no hay una interacción con otras personas. La única interacción es que tú ves que este tío ha puesto un nombre a tal sistema, a tal planeta, a tal animal, punto, claro, se acabó. A mí la mentira me parece fatal. Pero es que no se ha vendido nunca el juego como multijugador y ya está. Dicho para ti del por pasía que no te ibas a encontrar con nadie desde el principio. Dijo que la experiencia normal era que no te encontrabas con nadie, tío. Exacto. Es así. No, pero en el corte... Lo que pasa es que confiaban ellos en que sucediera... Que dos jugadores quedaran realmente. Que se diera esa posibilidad. Lo primero que puedes hacer. O sea, lo primero que quieres jugar con alguien, lo primero que te planteas es nos compramos el juego y nos vemos en tal sitio. Es que no que vamos a ver, que por concepción el juego no es raro, es ultra raro que te pase eso. Si te lo compras pensando en que vas a jugar con un colega, es que no te has enterado ni de nada. Claro. Sinceramente. Exacto. Pero sí lo dijo. O sea, el tema es. No estamos hablando del tema de que te puedas encontrar sí o no, que para mí, como está el juego ahora, no sirve de nada encontrarte con nadie. Pero de nada, ¿eh? O sea, mañana mete en el multijugador y me quedo igual en el juego. Pero igual. Claro. Igual, porque no hay nada que hacer con otra persona. Pero si eso lo van a meter como si... decirle adiós. Hola. Claro, como si eso que ocurriese fuera un momento muy evocador de decir, entre toda la inmensidad hemos coincidido, esto es algo magia. Esto es la hostia. Y ya está. Eso se ha dicho mil veces, y no ha mentido el Sam Murray. Ha mentido en que luego no existe. Se dijo textualmente, lo que... en un corte de vídeo se ve que si esto iba a ser como su MMO, y el tío dice, sí. Pero no se ha vendido así, Joan, vamos a ver. O sea, lo siento mucho. Es lo que dijo Peter Molino. Habló de un concepto parecido a Dark Souls, al online Dark Souls. Sí, hay un vídeo es que nombra Dark Souls, ¿no? El tipo de multijugador que tiene Dark Souls de, pues eso, que tú te encuentras con los mensajes de la gente y eso está ahí, ¿no? O sea, tú te encuentras con los planetas que otro ha Sí, pero eso no es multijugador. ¿No? Pero que no se ha vendido así, no es un multijugador. Pero ha jugado con la ambigüedad. No ha dicho claramente. Yo flipo con que lo penséis vosotros también. No, pero vamos porque a ver. Se ha dicho mil veces esto. Era tan ambiguo lo del multijugador que han puesto una puta pegatina en la cara. Yo sé desde el primer momento, tío, que la gente no se entera de nada o qué. Pero que ni ellos mismos sabían qué tipo de multijugador. Y yo soy primero que me pasó la basura al juego. Mira, pero que ni ellos mismos sabían qué tipo de multijugador, si ponerlo o no en la carátula, tuvieron que poner una pegatina. Claro, exacto, porque no sabían, a ver, lo de que se vean los planetas de otros nombrados, ¿es multijugador? ¿Lo contamos como multijugador, sí o no? Claro, vamos a poner una pegatina porque nos pueden caer palos aquí, nos pueden denunciar o algo a consumo, porque es que no, esto no cuenta como multijugador. Y pues era una puta pegatina. O sea, ni ellos ni ellos mismos lo tenían claro qué hacer. Pero si el, no, hombre, el tema, yo eso lo he visto siempre que... claro, eh. Explícame lo de la pegatina, porque es que eso me parece increíble. Es casi, pues no de marketing de Sony. Claro, y de que la gente se monta sus pajas y. Lo estoy viendo aquí con vosotros, que de verdad que no se ha dicho nunca que vaya a ser una experiencia multijugador. No, cuando nunca. Dice Sam Murray que va a ser una probabilidad entre un millón encontrarse con alguien, es que claro, no es un juego multijugador. Diciendo, claro, ya te está diciendo que no es o sea, en su concepto no es multijugador, pero te dijo que sí se podía encontrar con alguien y no pasa. Esa es la mentira. Claro. Y eso me parece todo esto se resume en una reflexión simple. Si fuera multijugador o no fuera multijugador, va a interferir cero en la experiencia de mierda que te acaba de dando. Eso es, el juego como exacto. Concepción es está claro. La decepción no tiene nada que ver en que tenga una pegatina o no y en que sea multi o no. La decepción es que las mecánicas jugables acaban siendo obsoletas a las 3 horas. Ahí está. Ahí y está. Se acabó. Que sí, que es un engaño y es una puta mierda y es una trilería. Vale. Pero ese no es el problema real de No Man's Sky, coño. Vamos para a hablar nada, del producto final del juego. Los engaños son una mierda. Pero el problema de No Man's Sky me parece bastante más sí, jodido. Si el juego resulta que es la puta polla, ¿qué más te da a ti que tenga multijugador o no? Que eso tenga una pegatina o tenga 10. Pero resulta que el juego no acaba siendo la puta polla. Ese es el problema. Claro. Y luego, claro, que toda la ristra de cosas que estaba diciendo Julián de mentiras, que eso, claro, al final acaban pesando y piensas que si mira, se están riendo yo, en su puta incluso... cara. Es verdad que puedes tener esa sensación, pero durante un desarrollo, lo que quieres hacer y lo que estás haciendo y luego lo que acaba en el es juego muy puede ser muy diferente. Claro, claro, claro. Y es una putada para el jugador y a la hora de venderlo y puedes pensar que te están timando, pero es verdad que en un desarrollo pasan por mil fases y hay mil descartes, igual que en una película, el montaje se descartan mil cosas que no funcionan. Y lo presentaron en los trailers porque no sabes lo que va a acabar acabando en el juego, lo que va a casar con una mecánica con otra. Claro. Hacer un videojuego es una cosa compleja. Claro. Y pero eso... yo entiendo que mira, por aquí han podido suceder estas cosas. Ha pasado con Rain, que me parece un tema no muy en el estilo, ¿no? Que además el tío lo dijo el de Rain, es que no deberíamos haber presentado el vídeo que presentamos hace 3 años. O sea, ya te lo han admitido. Lo que pasa es que esta gente de Rain ha tenido los huevos de decir, oye, mira, antes de que Sony nos obligue a hacer cosas que no... cojo, me quedo con los derechos de mi juego otra vez. Bueno, pero ya veremos cómo sale el juego. Bueno, a saber, esto es lo que se dice, ¿no? Lo que te dicen ellos. Para mí, esta gente ha estado guiada por Sony para vender un juego a la masa que no era un juego de masas. Este juego, en el principio, no era un juego de masas. O sea, la gente que se creía que esto iba a llegar a millones y millones de personas... es que no tenían, o sea, no tienen ni idea de videojuegos, macho. Pero no entiendo el concepto. Lo que pasa es que Sony ha cogido esto como un Sony, claro, bombazo, lo ha vendido así. Y ha vendido de la hostia. Sony lo ha hecho de puta madre. Ahora, pues pasa lo que pasa, que ahora la gente dice, pero Sony lo ha vendido bien. Pero entonces, ¿de quién es la culpa? Y ha vendido un huevo de copias, tío. O sea, ha conseguido su propósito y sin mentir necesariamente. Yo tampoco haya visto, excepto en ciertas cosas detalladas. El concepto del juego no creo que haya engañado a nadie, realmente. No, el concepto está ahí, ya lo hemos hablado, ¿no? El concepto con el que se presentó el juego está ahí. Luego, la ristra de mentiras ha sido para venderlo a la máxima cantidad de gente posible. Yo no sé si estaba... Yo no, es lo que estoy diciendo. Multijugador. Las supuestas mentiras vienen todas de Sam Murray, que es el creador del juego principal y la cara visible, al menos. Esas mentiras, vuelvo a decir, que pueden ser por... percances de desarrollo que se quiten cosas. Yo no creo que ese tío haya querido tirarse el rollo cuando tiene a 20 personas trabajando ahí. Exacto. Y le tiemblan las manos. A mí lo que me huele mal... Quería hacer lo mejor posible, sinceramente. Claro, yo no lo creo. A mí lo que me huele un poco mal, sí que es verdad... Yo no lo creo. Sí que es verdad que de lo que acabas... O sea, de lo que vendes el juego a lo que acaba siendo, en cualquier desarrollo, nunca acaba siendo lo que vendes a lo que acaba siendo. Pero en este caso, con un concepto tan innovador como es No Man's Sky, de un universo infinito que nunca habíamos tenido, me huele... que han aprovechado un poco la idea esta innovadora para no acabar de ser muy concretos con lo que tendría y no tendría el juego, intentar vender más una idea global de algo totalmente innovador sin acabar de puntualizar muy bien. Una ambigüedad han vendido prácticamente. Han vendido ambigüedad y eso es un poco lo que no tocaba. No, vamos a ver, es que creían que tenían una mierda, es de picar piedra y de ir de planeta a planeta y acabar hasta los cojones y decían, pues a ver, ¿qué decimos aquí? ¿Pero por qué? Diría, pues mira, pues se puede explorar mucho y se pueden hacer muchas cosas. pero de cosas, pues mira, que el marketing es eso, que todo marketing consiste en vender algo que nunca acaba siendo lo que es te que vende. La gente, pero la gente no claro. paraba de pedir, pero ¿qué hay que hacer? O sea, si os habéis dado cuenta, ¿no? O sea, el juego se presentó así, no se habló nada más, se ha hablado muy poco, y la gente no paraba de pedir, pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay muchos jugadores. Había artículos enteros. Me puedo pegar tiros, no sé qué. Sí. Era todo lo que... Todas las mentiras eran preguntas de la gente que decía... Pero como si la gente le pidiese al juego que tenga guerras, que te pegues con la gente, que claro. sea multijugador, que tal. Invasiones y a lo mejor ahí de planetas. Ellos, y a lo mejor ellos o no tenían ninguna idea de meter eso en un principio, o sí lo tenían, pero no han llegado a tiempo. Que para mí esa es mi teoría. Es que el tío ese ha dicho que todo eso iba a estar en el juego porque de verdad él lo creía. Y quería que estuviese en el juego. Pero Sony le ha dicho, mira, el juego lo tienes que sacar ya. Se acabó. Ponlo como... Arréglalo, métele lo mínimo para que sea presentable y a la pa'lante. Y luego ya veremos si con DLCs de pago... Yo no estoy tan seguro de la implicación de Sony ahí, ¿eh? Yo para mí es así. Para mí es yo así. Creo que Sony yo le me lo creo. Marketing para hacerse lo suyo el juego a nivel de marketing. Y ya ha puesto el dinero y ha movido el juego. Pero el desarrollo, ellos van a sacar el juego en PC. O sea, y dijeron de hecho que lo iban a sacar más tarde en PC en un principio porque querían currárselo más y demás. Que Sony lo que ha hecho es poner el marketing y la pasta para el marketing y moverlo, que eso ya es un pastón, y hacerlo suyo a nivel de consola. Pero no creo que el desarrollo haya influido cuando el juego tiene un montón de cosas mal. O sea, Sony, otra cosa no, pero a nivel de calidad de producto sí que cuida sus productos en ese sentido, ¿eh? O sea, que y de atrás a veces que haga falta. Y yo creo que lo que ha hecho Sony es mucho más superficial en este sentido. Y que los que han tenido siempre la sartén por el mango es esta gente, que es un estudio pequeño de 20 personas que no da para más. Pero entonces, sabiendo todas las mentiras que se han dicho de este juego, ¿por qué permite Sony que salga el juego así? Porque esto también va a repercutir en Sony. ¿Pero ¿eh? ¿Por qué? Porque no Sony es lo último que ha puesto marketing. Y lo único que ha puesto es el... pues eso, el distribución. Marketing. Pero, la pasta para marketing, pero, distribución, digo, exacto. Pero tiene, digo, que tener una, tiene que tener una imagen, ¿no? Tiene claro, que tener una mínima es que imagen. La imagen de Sony se va a ver perjudicada. Yo lo siento, pero toda la rabia que he visto en internet se ha canalizado en Shen Murray. Sí, y para todos mí los es videos. Muy injusto. Para mí es muy injusto. Para mí es todo lo justo que hay. Él es el que ha hecho el juego y ha hecho un juego que, al margen de todas estas cosas que yo le estaba defendiendo en la hora de venderlo, creo que el juego. Es un poco mierda porque lo que se hace en el juego es diseño repetitivo Dante y del malo, del de relleno, del de no se curran. ¿Por qué? El concepto de juego, si es que desde el concepto de juego ya me parece locura. O sea, lo que estamos hablando aquí es de un universo procedural en el que no hay control real sobre lo que te vas a encontrar, y eso quieras que no, pues no puedes crear un diseño específico. Siempre tiene que ser un diseño genérico, un diseño de eso, de farmeo y de cosas que no requieran y una atención al detalle, porque es imposible en un juego infinito. Pero y eso le repercute. Pero el tema del farmeo te puede gustar o no, ¿vale? Porque hay gente que le gusta y que no le importa el farmeo. Gusta. Bueno, pues no la gente no va mal, no va bien, tío, ¿verdad? Bueno, que pues, no me cae en la cabeza. Hay muchísima gente que le gusta el farmeo. ¿Vale? Y es así. Es imbécil. Es así. Bueno, pues. Para gusto los colores. ¿No? A otro no. A otro no. Díselo a Moya. Es imbécil. Claro, me ha salido del alma. Me ha salido del alma. A los narrativos y a otro le gusta más el farmeo no narrativo. Esto es para gusto los colores, ¿no? No podemos criticar un juego porque sea de farmeo. No. Para mí sí, para mí es diseño ni de mierda, para cojones. Que sea procedural, ¿no? Porque, joder, está... No. Está no Rogue Legacy, tío, está no Spelunky, hay no buenos juegos. No te gusta, juegos. No lo... ¿Sabes? O sea, bueno, el que no le gustan los paseos o el que no le gustan las aventuras de Telltale, porque son todas mierda también... Pero que no me compares porque no es comparable, no, tío, pero siento mucho. No porque sea mejor o peor, sino porque no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, pero que para gusto los colores, me quiero decir que hay el géneros, diseño, ¿no? Por, el diseño de ese tipo, tío, lo único que haces es coger... muy, o sea, solo se sustenta ese tipo de diseño si tus mecánicas son en pretest. O sea, porque es un diseño de repetición y es un diseño que es por definición redundante. No tiene y vago, no es no porque sea de repetición es malo, macho. No, porque Diablo llega las un momento, mecánicas son los que porque Diablo el Diablo mecánicamente funciona de puta madre, tío. Mira, esa es la cosa. Diablo llega un momento que es todo el rato lo mismo. Pim, pam, pim, pam. Y es un juegazo. Y le encanta a muchísima gente. O sea, porque a nivel mecánico funciona, tío. No porque picar piedra mole. No creo que a nadie le guste repetir una y otra vez el mismo tipo de función. Eso es otra cosa. Entonces no criticamos el farmeo. Criticamos la mecánica. O sea, que no hay más que eso. Lo que hay que criticar es el conjunto, tío. Claro. O sea, si es procedural el juego, pero es como The Binding of Isaac, pues el juego será bueno. El tema está en qué te ofrece el juego, independientemente del género que tenga. Y si el juego final, el resultado, no vale la pena, pues no vale la pena porque el juego no vale la pena, no porque sea procedural ni porque sea de picar piedras. Pero cojones, claro. Eso influye. Todo eso ha influido. O sea, es que eso es lo que le pasa al No Man's Sky. Porque picas piedras. Microcorte, ya no sé si hablar o no. pero que para mí eso no es lo criticable del juego. Lo criticable del juego es que no hay más que eso llegado a un momento, ¿vale? Es que el juego es muy difícil que haya algo más. Concepto otra vez. Es que es muy difícil. Es que es algo procedural e infinito. ¿Cómo cojones haces tú algo más ahí? Muy difícil. Te pueden poner un sistema, yo qué sé. Se ha hablado de que puedas construirte una base en un planeta. Sí, por ejemplo. Rollo... un Minecraft, yo qué sé. Sí, no queda otra cosa. Hacerte una estación y que la gente llegue y diga, hostia, ¿para qué pasó algo? Seas tú el mercader, por ejemplo. Y se ha creado ahí una estación, tal. Claro, y... pero de hecho esto se dijo, ¿no? Al principio el tío cuando decía, tú un vas tío a poder, se curró una mazmorra en un planeta y claro. Llegas a ese planeta y dices, hostia, tal, y la descubres tú, la exploras. O hacer que el algoritmo, a medida que te acercas al centro del universo, pues los bichos sean más chungos. No sé, tío. Hay cosas que podrían haber incrementado la dificultad del juego. Pero vamos, que seguimos en lo mismo. Estamos hablando de una desarrolladora indie, de 20 personas, como habéis dicho. Exacto. Y es que yo creo que eso sería muy complejo. Muy complejo para desarrollar. O sea, para mí, lo que han hecho ya es muy complejo para un grupo de 20 personas. Para mí, ¿eh? O sea, esto es... Estamos todos de acuerdo en que es un concepto algo único, ¿no? Y que nadie había intentado antes, ¿no? Uh-huh. O sea, eso hay que... Sí, la idea está cojonuda, ¿no? Eso está claro. El tema está en si la idea es lo suficientemente cojonuda como para que valga 60 euros. Que claro, ese es el otro debate. Eso es un debate que yo quería entrar ahora. Claro. Pero una cosa, a nivel de número de gente... Ahora creo que son 15, al menos según la Wikipedia, pero... Empezaron... 15 son 15 ahora, creo que sí. Empezaron... Siendo 10. O 2, o... Bueno, sí. Calculando el algoritmo ahí, dos personas, una tarde. Bueno, además se les inundó el... Visito. El estudio y todo el trabajo a tomar por culo y tuvieron que... A ver, yo os voy a contar, yo creo que independientemente de todos los problemas infinitos procedurales que tiene No Man's Sky... Creo que también la oleada masiva de bilis que está recibiendo no es tan justa. Porque está siendo trending topic mundial con gente que ni siquiera ha jugado. Es una excepción del año, bro. Es como lo de que hablar es gratis. Voy a ir a poner mi nota a Metacritic con su cero y ni siquiera tengo una PlayStation 4. A ver, ya sacando la peor cara de internet. Esto es el mal del internet, efectivamente. No, pero además... Porque este juego no es un juego de cero. Por mucho que le pese a la gente, esto es un juego de cero. No, depende no para es quién. Un juego. Pero no al margen del tema, es que es lo que tú dices, es que la gente va al animal herido a regodearse en la mierda todo el rato. Y eso es así. Y aparte, lo vemos en el grupo todos los días. Y aparte de todo esto, es que el juego ha salido en verano y en verano hay muy poquitas cosas. O sea, no, y que la gente está esperando a que se caiga el árbol para hacer leña, tío. Yo estoy seguro que No Man's Sky sale en septiembre, octubre, que hay muchos más lanzamientos de juegos, hay muchas más noticias, y la bilis no es tanta ni dura tanto. Aquí es el debate que os digo, que no puede ser toda esta gente que da asco porque mancha tanto la imagen del juego y de la industria que realmente ni se apasiona ni se interesa por ella. Y esto todo se hace más grande y acaba siendo como si No Man's Sky fuera un atentado terrorista, sí, ¿sabes lo que quiero decir? Sí. Y esto no puede ser tampoco, porque No Man's Sky tampoco tiene cosas fatales y tiene cosas que está bien y que nadie dice. Es desmedido. A ver, yo entendería ese cabreo del que hablas a una persona que ha pagado 60 euros y al final se ha visto timada, entendería, que este sea una persona más cabreada, sí. Y... Coño, como hay, nosotros, que, ¿no? Que ahora mismo. Vamos, que se sienta tomado el pelo, vamos. Sí, claro que lo puedes entender, pero si la persona ha comprado su juego, Ha comprado su juego, ha jugado sus horas y ha dicho, joder, menuda mierda, ¿no? Claro. Eso es una persona distinta a esa persona que le va a Meta, le pone un cero y dice, no, es que pero es que eso pasa con todos los juegos. Que eso pasa, es que, el 90% vale, pero, de la gente. Pero eso no solo pasa con No Man's Sky, pasa con claro todos. Claro que no. Te iba a poner el otro día el ejemplo. El 100% de todos los juegos. Lo ves con un chart de las votaciones de Metacritic. Que la gente, por ser de exclusivo de Sony, pues le da un cero. Dejarme hablar por un segundo, por favor. Dejarme hablar. Hay mucha gente, por ejemplo, el otro día poníamos el ejemplo de Suicide Squad, una película de mierda absoluta. La gente, viendo y hablando de Suicide Squad y poniéndole una nota, que ni siquiera había visto la película, tío. O sea, y claro, el mito claro, de la mierda de Suicide Squad se hace masivo cuando lo han visto el 3 o 4% de la gente, tío. Que está de moda, que está de moda, que si tú ves algo que claro, todo el mundo que dice palos, es una mierda, dice, y te pues, subas y te subas al carro, vale, mierda, claro. Me dice el colega, yo no entiendo eso. No, es que No Man's Sky es una puta mierda, vale, vale, me dices por qué. Bueno, pues el silencio que hay es atronador. Claro, vale, pero eso es un no, bienvenidos a internet. O sea, claro, claro, pues ese es el tema. Exacto, no, pero, existe internet, claro, no pero, los pero, troles, Chus, y... pero Chus, ahora las redes sociales está todo mucho más masificado. Twitter sí, está a la orden del día y todo esto está tan dentro de la sociedad. Ya, pero antes que estaba sale los, No Man's Sky y parece que, se han caído, parece que sale No Man's Sky, parece que se han caído las torres gemelas, Chus. Y los foros los veían cuatro ratas de laboratorio. Ya ves, está joder. Claro. O sea, el Twitter ahora mismo es asqueroso. Las redes sociales da asco. Chus, ha faltado que No Man's Sky saliera en la tele, en Telecinco, y que le pusiera una diana a Samurai. Que lo enterraran en el desierto de México. Claro, claro. Claro. No, o sea, eso me decía mucho unos colegas. Esto es injusto, independientemente de que el juego sea una mierda o no, esto me parece súper injusto. O sea, si vas a criticar algo, críticalo con criterio y con razón, que es absolutamente criticable el juego. Y ahora el otro tema que tenemos es, si este juego sale a 15 pavos, ¿qué pasa con él? Pues es otro tema. Pues que no hubiese sido tanta intentando la esa que dices claro, no habría sido tan no habría claro, sido. ¿Y qué gilipollez es esa? Porque siempre hay que intentar separar el precio de la obra final. A ver, evidentemente juego. Es criticable que salga a 60 pavos, pero claro que producto lo al margen de la claro obra. Como consumidor, de acuerdo. Sí, sí. Como consumidor personal, yo critico que me gasto 60 pavos, me parece muy caro. Pero luego hay que separar el juego, siempre, siempre. Y siempre lo hemos hecho aquí. Claro. Siempre lo hemos separado. Y ese es la... y ahí está el The ejemplo Witness claro de la injusticia. Pasó con The Witness. Acordaos con The Witness, la hostia que se llevó. Mucha gente, 40 euros un indie. Que ni claro clásico. Pero huele más qué cuando un juego así, pues es bueno. O sea, es malo. Porque claro, el The tema, Witness el salió tema que era muy bueno. Pero y claro, no nos dolió gente, tanto. Mucha gente criticó The Witness. Dimas, Dimas, Dimas, Dimas. Espera, Dimas, The Witness se criticó porque no salió físico, tío. Tú pagabas 40 pavos por eso una es cosa que era digital. Pero es que para sacar vamos, The Witness una edición como la del Nomad, del The exacto Witness, por y mira, me compro pavos, 10, me compro 10. Pero habría sido criticado también. Para mí es indiferente. Para mí es indiferente. Para mí también me sigue pareciendo no caro. Porque no veo a nadie que se haya criticado de que el Journey ha salido ahora por 35 pavos físico. No lo veo, no veo críticas por ningún hombre, lado. Es un pack de 3 juegos. Yo no lo veo tan igual. Los juegos son. No jodas. La polla, tío. Ya, pero importa Journey. La gente se compra el juego por Journey. Sí, sí. O eso me da igual a mí la gente. Sí. Pero, pero sí que se hubiera criticado por 40 pavos un indie, ¿eh? Yo que creo que también. Tiene, no tanto. No he oído críticas yo, ¿eh? Para mí, que el hecho de que no salga físico y que salga 40 euros en digital, si el juego es bueno, me da igual. Claro. Me da igual que salga claro físico. Lo importante no es eso. Si lo físico es lo material, coño, que somos materialistas. Claro. Pero como el juego es malo, pum, la hostia fomenta mucho que, más, que los claro palos claro, claro sean mucho más bestiales. Pero no es solo que el juego sea malo, sino qué es lo que se esperaba del juego, y ahí entramos en el tren del hype. Claro, y ahí está y todo. Y en la malicia de lo que es internet, que cuando algo se esperas mucho de algo y no cumple tus expectativas, pasa a ser lo peor del mundo. Claro. Exacto. Pero yo quería decir una cosa aquí y además creo que os hice un audio el otro día y es que vi una tertulia de una revista de videojuegos españoles y hablaban pues de una tertulia de No Man's Sky, ¿no? Y creo que son los únicos a los que les he visto entonar el mea culpa de decir la culpa del hype de No Man's Sky también es de la prensa. Parte claro de la culpa del hate que sí, recibe sí No Man's Sky es parte de... Es no, mucho no, de, culpa no de hate, hype. Del hype. Sí, parte de la hype culpa del hate que recibe No Man's Sky es hate culpa del hype hype que tenemos. Parte de la culpa de las críticas que recibe, voy a cambiar la palabra, críticas que recibe No Man's Sky es culpa del hype que nos hemos creado nosotros. Parte de ellas, justificadas. Pero, sí, de la prensa. Pero el nivel de hostias además que le damos son mayores porque nos teníamos hype con el juego y eso además pasa siempre. Además te lo dicen, te dicen por qué, te dicen... Que nosotros, el sistema que tenemos es que si un artículo tiene muchos, el famoso clickbait, ¿no? Pues entonces hacemos más artículos. Entonces la gente entra más. Entonces, la gente, si la gente pide leer esos artículos, nosotros hacemos más artículos. Y eso es lo que sube el hype. Y ellos decían, pues probablemente parte de la culpa del hype de No Man's Sky que ha habido es parte de las personas por hacerse pajas mentales y parte de nosotros por alimentar eso todos los días. Todos los días una noticia de No Man's Sky. Todo, es que esto de descubrir América hoy. Es que el No Man's Sky generó, pues eso, muchas expectativas. Sí, pero no, es descubrir América, pero no he visto a ningún medio decir, oye, pues a lo mejor es culpa nuestra. Solo no, pero es una culpa de todos. Es que ellos, es lo que hay. Si a la gente le interesa una cosa, pues escriben de ella. No mates al mensajero, no sé. ¿Qué te van a decir? Es una culpa, a lo mejor, de cómo funcionamos a nivel de industria en general. Sí. Jugadores, prensa y el marketing, los que nos lo venden al final. Sí. Hype es así. Hype train. Y cuando sale bien, pues muy bien. Cuando sale mal, pues estrella el tren y todos muertos. Claro, claro. Y todos muertos y toda la industria. Sangre y Billy. La familia del cuchillos. Murray empalada. Del pobre hombre, claro. Que yo pienso como vosotros, como parte de vosotros. Que pero es que tú fíjate. Que él quería hacer un juego que no ha podido sacar al final, ¿sabes? Yo creo que también. Es que estoy seguro de ello. Sí. Lo malo es eso. A mí lo que me toca lo común de este hype train. No es quitarle culpa, pero pienso que a lo mejor con un desarrollo. Con Sony fuera de ello, sin nada de publicidad de Sony, a lo mejor si esto hubiese sido un Kickstarter por su cuenta. O un Early Access. Yo lo estoy viendo mucho como Early Access. Y si hubiesen tirado más tiempo, a lo mejor sí hubiesen llegado a sacar el juego que ellos quisieran. Pero que yo creo que no. Y pero por 60 pavos. No voy a hacer nada bien con esto. Pero. Yo creo que a lo mejor no estamos preparados, pero hacerlo de hacer o no hacer algo bien, mirad, por ejemplo, vamos a subirnos otra vez al tren de hype si queréis, amigos. Los últimos vídeos que han salido del Star Citizen, ¿qué? Pero no es un juego procedural. GOTY, es un puto GOTY. Es que mira, no se habla de lo procedural lo suficiente, pero es un... a mí no me gusta. Porque falta el toque humano y todo lo que hace un buen videojuego, tío, cállate, gilipollas. De fondo. Dios, pero ojo. Quiero. Pero entendéis lo que quiero decir, o sea, lo procedural al final... Es normal que te salgan Pokémon feos, es normal. Como concepto es la polla, pero al final lo que hay después no hay, ya no, control, mola. No hay diseño artístico. Lo que se refiere Dave es que no hay mimo. A no ser que se sustente lo procedural en buenas mecánicas rollo Nuclear Throne. Que con esos tiros y esa manera de jugar a través de lo que es la mecánica jugable, pues lo procedural tiene sentido. Pero aquí, que en un juego que busca ser así de evocador, pues al final pues recae en lo que ha pasado con esto, tío. Yo no lo veo salvación por ningún lado. Creo que la idea es buena y ya está. Yo creo que el tema de Star Citizen es radicalmente distinto, claro. Partiendo de la base del vídeo que publicaron de la Gamescom, de unos 50 minutos, y es que en ese vídeo el piloto de la nave aterrizaba y el otro intentaba subir y no lo conseguía, y la gente se partía el culo por un error de diseño. Es decir, de diseño, sí. El Star Citizen cuenta con una comunidad que va a permitir ciertos errores, que con No Man's Sky hemos sacado el cuchillo y la navaja. Y creo que es algo que... Porque Star Citizen es un alfa y entienden que arreglarán eso. Es como al principio del gameplay, entran por una puerta lateral de una nave que hasta ahora no funcionaba y hacen la gracia también de esto. Exacto. Porque es una alfa y por eso el público lo entiende, ¿no? Porque... No porque, porque es Star Citizen, voy a permitirle que haga más cosas. Ahora están de alfa, están haciendo estas cosas, las están arreglando. Veremos cuándo salga. Ya veremos cuándo salga. Yo espero que mis nietos lo disfruten, el Star Citizen, y se lo disfruten. Yo estaré muerto. Otra cosa no, pero este juego parece infinito en desarrollo. O sea, no parece que vaya a acabar nunca. No sé. No paran de meter cosas. Oye, yo... No, dejaron de meter Milestone hace tiempo, ¿eh? Pero me gustaría que algún día ya saliese el juego ya, ¿no? Y que luego, si quieren seguir haciendo cosas, pero bueno, el juego ya... Y Dimas, ¿en qué plataforma la vas a jugar, dices? ¡Neo! Pues como cuando salga a lo mejor dentro de 15 igual años, ya, pues lo mismo ya tengo un Master Race. NX. ¿Tienes un chalet de 5 pisos? Ahí está. Tengo un Master Race por habitación. Bueno, si queréis entrar en conclusiones generales, como dice Julián... ¡Una mierda! Te dejo la palabra. ¿Empiezo yo? Sí, hombre. Pues, a ver, yo creo que es uno de los casos en los que todas las partes... lo han hecho mal. Lo hemos hecho mal nosotros como consumidores, lo ha hecho mal Hello Games al no ser totalmente honesta, aunque puede que no recaiga en ellos la culpa de haber sido honestos. Lo ha hecho mal quizás Sony al distribuir un precio, hay un videojuego a precio de AAA. Y lo ha hecho mal la prensa al darle bombo por el tema del clickbait. No sé, es uno de los casos en los que es una buena oportunidad para abrir un debate sobre lo que verdaderamente subyace en el mundo del videojuego, y es que estamos todos aferrados a unas dinámicas en las que o todo va muy bien o todo es un desastre. Y en este caso creo que No Man's Sky no es un desastre, pero no es el juego que muchos esperábamos. Yo no sé, yo lo tendría que secundar todo por completo lo que ha dicho Julián. Yo lo secundo también, y como experiencia personal, no es un juego que vaya a entrar ni siquiera en un top 10 para mí del año, ni es un juego que me ha marcado la vida ni nada de nada, pero sí lo estoy disfrutando, entre comillas. O sea, no me parece un mal juego, al nivel de lo que se ha llevado, de las hostias que se ha llevado. Más uno. Pues yo creo que es un juego fallido por todas partes. Y creo que tendría que haber tirado más por una experiencia más evocadora que por lo que ha resultado. Ya, pero eso es siendo. Cambiar el concepto por completo de lo que querían hacer. Y eso es hacer otro es juego distinto. Eso dentro del concepto, pues a lo mejor se podría haber funcionado. Siendo más, no sé cómo podría hacerlo, la verdad, no soy diseñador. Sí, ellos. Pero ya te olvidarías del infinito, te olvidarías de todo lo que sí, pero es Sky que en general. Todo eso, o sea, lo único para mí bueno de No Man's Sky es la idea. Y ya está, y eso hace que sea un mal de videojuego. Y sinceramente no me extraña que haya gente que lo suspenda. Porque si mecánicamente y a nivel de diseño es un juego así, pues lo siento mucho, a mí no me renta. Pero es que yo creo que el así no es tan dramático, ¿eh? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que, a ver, no es un juego de cortarse las venas. No, para nada. Pero es un juego que no funciona en nada. O sea, no funciona, quiero decir, en lo que a lo mejor nos gustaría a todos o querían ellos que funcionara. Un juego mecánicamente mediocre, de diseño repetitivo, en el que hay un montón de mentiras. Es verdad que el universo es infinito, pero como concepto. Al final, lo vuelvo a repetir, lo mejor del juego sigue pareciéndome ese mapa. Y no es más que un mapa que representa lo pequeños que somos, que es un poco lo que quería transmitir el juego. Pero todo lo que haces en el juego es tedio. Y eso me parece el mayor fallo que puede tener un juego. Pero vamos, sigo diciendo lo mismo, estoy con Julián en todo lo que ha dicho también. El hate desmedido no es normal tampoco. Las expectativas. En esta industria todo se basa en expectativas. Una pena. Sí. Pues yo personalmente es un juego que a mí los menús no, y el gameplay y la sensación que me daba me sacaba del juego, no sé por qué. No me sentía dentro del juego y por eso lo tengo un poco así como más relegado. Es lo que me... La sensación, no al menos, que a mí me da. A mí me pasaba también eso al principio, ¿eh? Las primeras horas que jugué... Sí, yo también. Tenía un problema enorme con la cámara, porque parece que estás en un zoom constante. No, y eso me pone muy, muy nervioso, porque no tengo una percepción real de yo estar ahí. Y eso es una movida que me saca también. El zoom ese me parece que es un... Eso no se puede ajustar. No lo he encontrado, desde luego. El FOV se llama, FOV. Sí, pero no sé si está esa opción en No Man's Sky, ¿eh? En Play supongo que no, pero seguramente en PC hay algún punto ini de estos que ajustar. Pues sí. Pero eso creo que se llama FOV y es cierto que yo lo he probado que está muy, muy mal ajustado. Yo también lo vi así todo, que lo ves como muy, como con un zoom muy... Sí, a mí eso me toca mucho los cojones, porque cuando hay una mala cámara o está mal situado ya me saca mucho. Y como dice Joan, es todo muy tosco, muy... no sé. Muy indie. A mí el rollo también de la gestión del inventario y crafteo tampoco es algo que me haya molado. Y eso. Bueno, o sea, es incomodidad para mí para jugar, quizás es acostumbrarse y luego redescubrirlo, pero hoy por hoy para mí el juego es incómodo de jugar. Está triste, Iván, ¿eh? Está como en la muerte. Tenía esperanzas en este juego de ser... Ay. Un juego que me hiciera llorar, que me hiciera reír, que me hiciera vivir, ¿sabes? Bueno, reír, llorar... Un telico ahora mismo, Joan. Siempre puedes hacer una recopilación de figuras con forma de polla, como hay en Instagram. Es verdad, ¿eh? De animales y de rocas por ahí. Bueno, eso es lo bueno de No Man's, risas, tío. Cada uno se anima como claro. Sabe, pero yo no sigo ese rollo. Yo sí espero que dentro de un tiempo, a base de actualizaciones, el juego haya mejorado y... y a lo mejor lo retomamos y lo vemos con otra perspectiva, fuera también de toda la vorágine de hate que ha habido, ¿no? A lo mejor eso también influye un poco, ¿no? Coger este juego viendo todo lo que hay, ¿no? Es difícil separarlo, ¿no? Separar el decir, joder, todo el mundo me está diciendo que es una mierda. Es difícil jugar sin pensar que es una mierda, ¿no? Y a lo mejor creo que si lo retomamos en un tiempo con muchas actualizaciones, que ha tenido unas cuantas, hay que decirlo, siguen trabajando en los juegos, siguen mejorándolo, o sea, que se ve implicación por parte de ellos. Ellos saben que a lo mejor que la han cagado, que la han sacado muy rápido y que están haciendo todo lo posible para mejorarlo, lo que se pueda mejorar. Pero, Dimas, ¿pero no son actualizaciones de rendimiento solo? No son de contenido real, ¿no? Hay un parche bastante tocho con bastantes cambios en el juego. Pero cambios a nivel de ergonomía y este tipo de cosas, ¿te refieres? Aparte de cosas, funcionalidades. Por ejemplo, por decir una movida, lo de los animales que les puedes dar de comer, por ejemplo, eso no estaba al principio del juego. Y les das de comer y como que te encuentran cosas o te siguen y si te atacan, ellos atacan por ti. Y, por ejemplo, eso no estaba al principio del juego. O ciertas cosas. Por ejemplo, creo que cambiaron el camino del Atlas y lo han como un reescrito. De hecho, había un guionista de las novelas de Deus Ex que ha estado ayudando en reescribir el camino del Atlas, ¿no? El lore. Pues se lo han quedado, que te cagas, ¿eh? Pero, o sea, que creo que a lo mejor esto lo pillamos en un tiempo y puede ser otra cosa. No sé. Le pueden hacer un relanzamiento. Un Evolve. Puede ser. ¿Quién sabe? Free to play, ¿no? ¿Te imaginas? En fin, amigos, ya hemos dicho todo. Ha quedado un sondeo bastante, ¿no? Majo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Me ha gustado. Bueno, ha empezado un poco precipitado. No ha sido tan dinero al final. Claro. No hemos sido coherentes, que es lo que se pide. Exacto. De esto, joder. Hostia, güey, somos profesionales. Joder. Sí. Pero no cobramos. Somos profesionales, pero no cobramos. ¡Una mierda! ¡De momento! Ya llegará, hombre, ya llegará. En cuanto llegue el Patreon... Que si queréis pagarnos, aquí... Venga, aceptamos. Ahí nos damos la cuenta de PayPal y pa'lante, amigos. Ya sabéis, estamos en Twitter, stayawake_es. En Instagram también, aunque no subamos fotos, estamos ahí. Estamos en iVoox y en iTunes. Suscribíos, escribir comentarios en iVoox acerca de lo que os ha parecido a vosotros No Man's Sky. Y también Baun y Azus, y también hemos hablado de ellos, no os olvidéis. Y si queréis también cosas que os gustaría que de lo que habláramos y qué es lo que más os gusta o menos os gusta, si somos unos gilipollas, que probablemente lo penséis todos, pues lo escribís también. Pero poco nos importa eso. Efectivamente. El resto de cosas en la página web stayawake.es y nada más. La semana que viene a ver si podemos hacer análisis de Deus Ex, que estaría guay. Aquí le está gustando bastante, ¿no? He leído por ahí. Yo a Julián no paro eso de verle en Steam jugando al Deus Ex. Estoy enganchadísimo. Mañana verle ahora mismo jugando al Deus Ex. El amigo de Julián, sí. Chus, ¿sabes? Porque del resto... Hay que hablar de él, La semana que viene se presenta Neo, chavales. Noticias. Que es el E3. Septiembre es el nuevo E3. Rumores. Sí, la semana que viene, claro. Estamos al lunes. Claro. Ha faltado a Dimas diciendo que hay una keynote de Apple, ¿eh? No lo ha dicho, tío. Oye, pero ya has dicho tú por mí. Pues nada, suerte, coño. Bueno, sí, se presenta el iPhone 7, que bueno, todo el mundo sabe cómo es ya, o sea que tampoco es muy sorprendente. Así que nada, nos vemos la semana que viene con más hype y menos vinagre, espero, amigos. Un saludo y hasta si no más viene. ¡Adiós! ¡Adiós! Mentiroso. Deja eso como easter egg, por favor. Eso se va a quedar ahí.